30 de mayo sigue con el sayo. iba a decir fum, fum, fum. Pero... ¿A que sí? Es que pega a decir algo, ¿verdad? Pega un algo, pero no es fecha de rimar. Don Esteban Serrano, ¿cómo está usted? Bueno, pues aquí estamos, Rafa. Una noche más, ¿no? Ya noches calurosas, ¿no? Noches, madre mía. vive Dios, que diría una muy buena profesora mía de León y muy conocida. Decía eso de vive Dios, que como para decir, ¡ah! Oh, de verdad que. Válgame. Sí. Válgame, válgame. Válgame el calor que hace en Puente Genil. Claro, saludos a los del Puente Genil. Además, porque... que es un punto que si dejas la ventana abierta, tienes frío. Y si la cierras, tienes calor. Entonces. ¡Para no dormir! ¡No dormir! ¡No se puede! No se puede dormir, tío. Qué mal. Ay, menos mal que siempre nos queda la música de Contact, ¿no? Que eso nos ayuda. En cabina, hoy tenemos en la producción del programa a don Javier Juan y repite con nosotros don Manuel Pino, ahí al frente de los controles. No sé si pueden saludar o no, están ahí pelándose con el micrófono. Ni lo van a hacer, sí, creo. ¿Está ahí Javi, que sí, que no? Está bueno. Luego en el cierre, si queréis, nos comentáis algo, ya que tendréis más tiempo después de que pase las dos horas de programa para encontrar eso. Sí, porque siempre les pillamos desprevenidos. Esteban, un clásico en el penúltimo programa de la temporada. ¿Qué nos espera en el programa de hoy? Bueno, pues tenemos la primera sección, My Temáticas. Bueno, Diversión con Banderas 3. Claro que sí. La verdad es que la vexilología es una cosa que nos ha causado sensación en la radio y siempre que Maite la trae, pues hablamos con ella de ello, ¿no? ¿Qué más tendríamos? Pues bueno, el debate, como no puede faltar, gracias a Javier Ruz, falacio ad verecudiam. Sí, tío. Estamos con las falacias que lo tiramos. Yo creo que lo he dicho mal, pero es que claro, es que es verdad que en latín hay muchas palabras. Verecundiam. Esa la de, creo que es la de meterse con alguien. ¿Qué pasa? No sé qué, sí. Es muy chunga esa. ¿Qué tendríamos después? Hombre, hablando de meterse, ¿no? Pues si no sabes inglés, pues puedes aprender, ¿no? Con este Top English, Tips from Silvia. De nuevo, Common Mistakes. Los Common Mistakes, que no los falten. Es que hay muchísimos Common Mistakes. O sea, es que dan para una temporada, ¿eh? Llevan dando. Totalmente. Luego, Instituto Uroboros, ¿qué nos traerá hoy? Pues quién sabe, ¿no? Solamente lo pueden saber ellos, José María Martínez, ¿no? Nos comenta ahora por Ouija José María que va a ser un tema con Adelina Cano sobre migraciones históricas. Wow. Migraciones históricas así de trasiegos de la gente para arriba y para abajo, ¿no? ¿Qué más tendríamos después de Ouroboros? Oh, pues como no puede faltar, ya llevamos varias, Ajedrez con Carlos. Ajedrez con Carlos. La verdad es que cada vez que viene este muchacho nos da una alegría en blanco y negro, eso sí. Claro, ajedrez no da para claro. Más tonalidad. Bueno, a veces hay marrón, ¿no? En las mesas. Bueno, de ajedrez. Claro, pero sí, bueno, sí, blanco sí, y negro. Sí, claro, siempre hay una dicotomía en el fondo. Canción transparente, ¿no? Después sí. Tenemos Gracias a Santo y luego, pues, Gonzalo, como no, nos hablará de dinastías. Dinastías, sí, sí, vamos, estamos viendo la sección porque queremos darnos una sorpresa, pero siempre con Gonzalo las secciones salen muy bien, así que preparaos que va a venir un tema interesantísimo. Si no se puede hablar siempre de la dinastía actual, ¿no? De las coletas. Bueno. Bueno, claro, no, vamos a hablar de ese tema. La dinastía de Galapagar, ¿no? Que llegarán a ser familia real en algún momento. No sé, o digamos que toda la patraña de la empresa basura cesará. No lo sabemos, pero bueno. Bueno, hablando de dinastías y de emperadores, pues en el cine tenemos la película de El Último Emperador. La vi la semana pasada. Wow, increíble. Y voy a hablar de ella. Sí, sí, tío, un peliculón, ¿eh? Va de por Último Emperador de China. Claro, como su nombre indica, ¿no? Sí, sí, no da sorpresas. Es un biopic, pero está muy chulo. Bueno, y ya pues con el cierre, ¿no? Esta agenda cultural, veremos qué cosita tenemos preparada. Alguna habrá, ¿no? Alguna seguro. Habrá. Bueno, pues con Esteban Serrano en la copresentación, Javier Juan y Manuel Pino en la producción, este que os habla encantado y feliz como el lombriz, Rafael Macho. Esteban, si quieres. Pues comenzamos. Thank you. Bye. y otra semana más que llega el momento de hablar de matemáticas en la radio. Una sección que nos ha acompañado toda esta temporada y que estamos encantados de contar con Maite Jiménez. Hola Maite, ¿cómo estás? Hola Rafa. Hoy en la presentación ya lo comentábamos que llegábamos al tercer capítulo y último, ¿o siempre es el penúltimo? Bueno, realmente no pensé que fuéramos a dedicar tanto tiempo, tantas sesiones, a tantas entregas a la vexilología, y empecé simplemente fijándome un poco en el panorama internacional y siempre se me queda algo en el tintero que hace vamos a seguir hablando para el siguiente día. Totalmente. Y realmente es algo muy curioso y sinceramente ojalá en el futuro volvamos a hablar de vexilología, diversión matemática con banderas. Con banderas. Es que eso es lo que le da la pimentita y el gusto, ¿no? Sí. Habíamos hablado en otras secciones de, por ejemplo, el uso de estrellas más o menos geométricas o más o menos sencillas en algunas banderas. Y luego habíamos hablado en la segunda sección, corrígeme si me equivoco, de la distribución de franjas o de si eran equilibradas en la composición, ¿no? Esas banderas. Bueno, desde el primer día ya incluso hablamos, porque claro, coincide que la de España sí es una división bastante habitual, que es en cuatro franjas horizontales, uh-huh, pero se han unido las dos del centro, por lo que se ve normalmente en nuestra bandera, por lo menos en la versión oficial, que la franja roja de arriba y de abajo son la mitad de estrechas que la central amarilla, claro, que es algo peculiar de nuestra bandera. Y estuvimos hablando entonces también cómo había influido también la historia en la bandera, aunque ya esperemos que también hable de diversión con banderas quizás, si le apetece un día Gonzalo. Y hay una serie de banderas, habíamos estado hablando de ese juego que se puede comprar en una tiendecita que hay en casi de animales asiáticos con garfelinos, exactamente. Y hay un motivo que se repite muchísimo y no quería cerrar esta serie y esta temporada de vexilología sin tratar ese tema, ¿no? Estas banderas que vamos a imaginarnos todos, pues el rectángulo de una bandera dividido en dos franjas horizontales, igual en la de arriba y la de abajo. O sea, es el rectángulo partido por la mitad a lo largo, ¿no? Exacto. Y lo de arriba y lo de abajo, cada cosa, pues en principio así, básico y de un color cada franja. Y ahora simplemente le vamos a añadir en la parte de la izquierda un triángulo ajá, que lo forma el lado izquierdo de la bandera, el vertical, y se va hacia, no es exactamente un triángulo equilátero, pero va hasta el centro, se une el triángulo y que queda pues como una banderola ahí a la izquierda. ¿Vale? Un triángulo sobre ese rectángulo. Y las tenemos en muchos países. Además, estuve revisando, digo, yo creo que casi de todos los continentes. Porque, por ejemplo, aquí en nuestro entorno tenemos la de la República Checa, que tenemos arriba blanco, abajo rojo, claro, y a la izquierda en azul. Esa bandera quizá no suene más porque es de nuestro entorno. Luego ya también, si nos vamos a América, sí, son muy conocidas algunas, como por ejemplo la de Cuba, uh-huh, que tiene una variación. En vez de tener una franja horizontal arriba y otra abajo, pues en este caso tiene un total, creo que son cinco franjas. Sí, la azul, blanca, ¿no? Exacto. Azul. Y a la izquierda, sobre fondo rojo, tiene una estrellita. Esa yo sí creo que sí, que la hemos visto, sobre todo ahora que estamos en tiempo de feria, el rincón cubano. Y en las etiquetas del legendario, ¿no? También está ahí también la bandera. También está esa presente bandera. Sí que es diversión con banderas, ¿eh? Más banderas de este estilo tenemos también, por ejemplo, en un territorio también muy vinculado a España, en Oriente, las Filipinas, que tenemos arriba azul y abajo rojo, y a la izquierda tenemos el triangulito que está en blanco con algún dibujito amarillo. Otra que también es muy, muy conocida y tiene una ligera variación es la de Sudáfrica. Esa quizá también la tengamos en mente. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando las de Reino Unido y las variaciones y que sí, algunas veces tenían como un rebordecito la estrella? Pues aquí pasa igual. Te han hecho ahí como una especie de modificación y como que esa línea que forma que forma el triángulo en la bandera y divide la franja horizontal y vertical, sí, bueno, las dos horizontales, la superior y la inferior, pues se ensancha un poquito. Entonces hace como una flechita hacia la derecha y esa flechita es verde y luego tiene el bordecito en blanco y luego ya la esquina restante, la superior derecha en rojo, abajo azul y a la izquierda en negro. La de Sudáfrica yo creo que también es bastante conocida por motivos políticos, deportivos. El Mundial está todavía presente y sí, es muy... Sí. Porque aparte es un poco como muy... Me recuerda un poco a la protobandera que quisieron sacar en Nueva Zelanda, que era como muy en contra de la Commonwealth, que era como algo más suyo. Que no sé si era como una hoja de una planta. Sí, que digamos que son banderas como muy en plan de... Sí. Somos de aquí, somos sudafricanos. Exacto, que no es una colonia. Porque además realmente de todas estas las que tienen esta variación, es la que quizás tenga una variación, es una bandera que dentro de todas las que hay de las naciones, pues aunque tenga, esté dividida en tres franjas principales, pero realmente no hay otra igual, porque estamos viendo que hay muchas que varían los colores, pero fundamentalmente son básicamente lo mismo. Uh-huh. Porque igual entre estas que son muy muy sencillas, simplemente el color arriba y abajo, tenemos también a las de Djibouti, que lo que tiene es una estrellita, y alguna más que tiene, en vez de dos franjas horizontales, tienen tres o cinco. Tenemos a países también como Jordania, Palestina, Puerto Rico. La de Puerto Rico también es muy, muy conocida. Y que la de Puerto Rico además se parece muchísimo a la de Cuba. A la de Cuba. También tiene sus cinco franjas horizontales. En lugar de azul y blanco son rojo y blanco. Y en vez de tener una estrella sobre fondo rojo, la tiene sobre... fondo es como azul. Es como el negativo de la de Cuba, ¿no? Es como... Exacto, es que son muy parecidas. Realmente muchas veces dice, bueno, han innovado poco. Y luego también tenemos, hay una que simplemente tiene a la derecha un solo color, ¿no? La de Timor Oriental, pero luego hace como dos triángulos, como uno sobre otro. Y con muchas franjas, bueno, también tenemos con tres, está la de Palestina. Sí, recientemente muy vigente. Sí. La de Jordania también, o la de Guinea Ecuatorial, o la de Bahamas, que está también bastante retirada. No vamos a entrar en el detalle de los colores, era solo quedarnos con franjas horizontales y a la izquierda un triángulo. Que es un patrón que además países de tradiciones políticas y culturales muy diferentes repiten. Eso es lo que yo quería, porque yo estaba viendo todas estas banderas y yo decía, es que las hay prácticamente de todo el mundo. Yo creo que las hay casi de todos, menos del continente europeo, de Oceanía, ¿no? Porque tenemos la de Checa. Uh-huh. Y entonces me he acordado de esa figura que hay del rey Fernando, creo que III, que se encuentra en la Capilla Real. Aquí en la mezquita. De la mezquita catedral, sí. En la capilla que hay, que es mozárabe, que realmente no... Bueno, gótica, que no se puede entrar realmente a acceder. Porque a mí me llama mucho la atención cada vez que la veo desde fuera, porque es una de estas esculturas que aparece, claro, ahí, pues en aquella época España tenía territorios en los continentes en aquella época conocidos. Y claro, están pues prácticamente los que están aquí representados en esta bandera, y también el continente americano. Y claro, sale, tiene la, no sé si te has fijado, que tiene entre sus manos una bandera, un símbolo, una esfera, y tiene grabada la T de los tres continentes que eran conocidos, y era una forma de simbolizar que era el emperador del mundo, vamos, ¿no? Porque tenía territorios en África, Europa y Asia. Uh-huh. Y estaba viendo esta... toda esta gama de banderas tan similares, y realmente están en esos tres continentes y también en América, que fue el cuarto que se conoció. Y me ha llamado la atención, ¿no? Que en un momento también el mundo conocido eran esos cuatro continentes. Sí, sí, sí. Aunque en el arte quede esa representación de cuando eran tres, también hubo un tiempo en el que eran cuatro, hasta que se llegó a ese recuento, ¿no? Y quería terminar esta sección aunque no nos dé tiempo a verlo en profundidad, con una curiosidad de nuestra tierra. ¿De la nuestra? Sí, Andalucía. Oh, hombre, cuéntame. Claro, porque digo, bueno, estamos hablando de que en España está dividida en cuatro franjas horizontales, que las dos de en medio están unidas, como en muchos otros países, tenemos cuatro, tenemos dos, tenemos tres franjas horizontales y tenemos en Andalucía tres franjas horizontales. Y realmente se cuentan varias historias sobre su origen. Lo cierto es que, bueno, pues si alguien no lo tiene en mente, nuestra bandera tiene tres colores, el superior verde y el inferior, que se repite, y en medio está el blanco. Creo que en un apartado, en una sección anterior también hablamos del verde y el negro, que lo podemos ver en muchas piezas del Museo Arqueológico. Sí. Está muy presente porque el blanco era el color de los omeyas y el verde, el de los almohades o, bueno, el del Islam, que también estuvimos viendo muchas banderas donde aparece el color verde y la luna reflejando el Islam. Aunque también hay tradiciones, bueno, y se supone que esta era una bandera que ya la tenía incluso en alguna taifa hace siglos, pero también hay alguna versión que dicen que procede más de un tiempo mucho más reciente y que lo escogió estos colores Blas Infante por representar la esperanza y la paz. En cualquier caso, es un mensaje positivo en el fondo. O sea. Sí, sí. Y lo que quería comentar es que si vemos el panorama español, es muy, muy llamativo que la de nuestra vecina Extremadura sea casi igual. Se copiaron. Nada más que, sí, yo creo que sí, porque lo único que han hecho es cambiar el color verde inferior por el negro. Porque luego, sin embargo, tenemos muchísimas de distintas regiones que vienen por la Corona de Aragón, con las cinco franjas, nueve son, ¿no? Rojo y amarilla, que las tenemos. Sí, cinco amarillas y cuatro rojas, porque Vifredo el Velloso hundió sus dedos en una herida, hizo así, claro, los cuatro dedos con lo amarillo que quedaría el trono. Claro. Claro. Entonces, frente a todo el panorama, hay también algunas que son muy singulares, evidentemente, ¿no? Pero sobre todo me llama la atención que de tres franjas iguales está la andaluza y la extremeña, siempre muy, muy vinculadas claro. a las comunidades. Y yo creo que ya, sí, por hoy podemos terminar, podemos cerrar podemos la diversión. Cerrar. Con banderas. Bueno, matemática, hasta la próxima, temporada. Sí, hasta por esta temporada. Terminamos con la vexilología. Hasta la semana que viene, Maite, gracias. Adiós, gracias a ti, Rafa. Thank you. Varias semanas habían causado baja los compañeros y compañeras representados por Javier Ruiz del Aula de Debate de la Universidad de Córdoba, que colabora con nosotros en la Noche Paradigmática. Javi, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de volver a estar aquí con vosotros. Y además presencialmente, que ya no era por un Zoom o un Jitsi, carne y hueso, mascarilla, nuestra distancia. ¿Te has puesto ya vacuna? ¿Te han vacunado algo todavía? No, yo no estoy en población de riesgo todavía. Así ¿sabes que hay una app que te dice más o menos para cuándo? Sí, lo estoy mirando. A mí me toca como en el 2022, con suerte. A ver qué pasa. Qué lástima. Pero sí, va siendo hora de venir aquí presenciado a darte un buen codazo. Eso sí. Que se lleva ahora, ¿no? La nueva costumbre social, la nueva normalidad. ¿Se quedará esa costumbre del codo? Puf, no lo sé, ¿eh? Es curioso, ¿no? Es bonito el eso de decir, a ver si te veo y te doy un codazo, ¿no? Suena no mal, un ¿eh? Abrazo, un beso, un codazo. El framing ahí, el control del discurso. Oye, en las costillas, por favor, en las costillas. Javi, lo comentábamos en la presentación. Hoy una de las falacias más riquitas que hay la lógica, la falacia ad verecundiam. ¿Esa cuál era? ¿La de insultar al otro? ¿La de amenazar? ¿Cuál era? Es curioso porque además, haciendo la investigación previa para venir bien documentado, se confunde muchísimo, incluso cuando lo buscas en Google así a primera vista, de los primeros resultados que dan, no definen bien la falacia ad verecundiam. Porque la confunden con la falacia de autoridad. Uh-huh. Y tiene un matiz diferente. La falacia ad verecundiam, verecundiam de vergüenza, sí, apela a que te da vergüenza decir lo que estás diciendo y apelo a la vergüenza de que lo digas. Por ejemplo, si yo te dijera, ¿cómo vas a decir eso si Einstein decía lo contrario? ¿Qué pasa, que eres más listo que Einstein? Suena repelentito, ¿eh? Sí. Pero si te digo, si dices eso es que eres un rojo, o si dices eso es que eres un facha. El fundamento a través del cual funciona esa falacia es el mismo, que es el de apelar a tu vergüenza por lo que estás diciendo. Sí. Muchas veces se confunde con la falacia de autoridad porque va asociado a estás negando a una autoridad poderosa. Pero no es lo mismo que la falacia de autoridad, porque la falacia de autoridad es verdad porque lo dice esta autoridad. Uh-huh. Y aquí es no tanto una cuestión de verdad o mentira, una cuestión de apelar a que te calles. Uf. Que es mucho más duro, porque al final lo que estás haciendo es una espiral del silencio peligrosa para muchas opiniones. Y que creo que a nivel político afecta mucho, porque hace que mucha gente le dé cosa a opinar sus opiniones, o sea, dar sus opiniones. ¿Puede ser a lo mejor el mayor ataque que reciban las posiciones progresistas? Muchísimo. Es con lo que más se ataca, ¿no? O lo más efectivo, porque en el fondo dices, no, yo quiero que haya impuestos para todo el mundo, pero no quiero que haya un gulag. Claro. Al final no hay una cuestión lógica ahí, porque no está dando ningún, que incluso una falacia de autoridad, aunque sea una falacia, es un argumento que parece argumento, pero no lo es, tiene una garantía detrás, ¿no? Que es hay un autor o hay una... Sí, hay una fuente a la que acudir. Sí, la ad populum, que lo dice todo el mundo. Bueno, lo dice todo el mundo. Puede no ser, ¿no? Pero hay una garantía detrás de algún tipo, aunque sea una garantía no suficiente. Sí. En este caso no. En este caso es apelar a el puro sentimiento para que te calles. Y es duro y complejo. Y sucede, y no solamente sucede en la izquierda. Yo creo que en la derecha sucede también muchísimo que les dicen... no tanto la derecha, quizás más en el centro, ¿no? En el tema de entonces está diciendo eso es que eres un facha. Entonces, si haces eso, ¿por qué no opinas no sé cuánto? Todo eso al final apela a la vergüenza de la persona, de decir, ¿cómo voy a decir yo esto en público con lo que me están diciendo aquí delante? Claro, pero eso no se compadece con lo que ha pasado, por ejemplo, en las elecciones en Madrid o con Donald Trump. Se le decía a todo el mundo, ¿cómo vas a votar a Donald Trump cuando... Y sacas una lista de argumentos y puntos diciendo, no por esto, por esto, por esto, por esto, con Ayuso. No por esto, por esto, por esto, por esto. Oye, y se les vota en masa. Pero esa porque, falacia no funciona igual en cada sentido. Pero porque el argumento que se está utilizando en ese caso es una falacia. Es decir, ¿cómo vas a votar a Trump si está loco? No estás apelando a las medidas que va a tomar Trump o a las mentiras que va a tomar Trump. Estás apelando a la vergüenza de votar, a alguien que está loco. Entonces, yo creo que no están funcionando realmente ni con Ayuso, ni con Ayuso, la que ha habido una política en el caso de Madrid de muy repetir que lo oca, que tal y cual, que no sé qué. Igual que con Trump. Porque al final es una falacia. Yo creo que a la gente que realmente le afecta a la campaña, que es quien está pensando a quién votar, a quién no votar, porque tiene su voto decidido, no le va a dar importancia. Yo creo que las falacias no van a funcionar y que tenemos un problema a la hora de la comunicación que a veces no nos damos cuenta de que utilizamos determinadas falacias. Uh-huh, claro. Y creo que aquí hemos pecado. Sí, por ejemplo, el argumento no sería, o el argumento o la construcción lógica no sería no votes a Ayuso porque está loca, sería no votes a Ayuso porque su política de gestión sanitaria es claramente deficiente. Sí, sí. Y pero claro, es que es curioso, eso me lleva al tema de los logos muy justificados pero muy largos frente a un pathos muy potente. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Sí, sí. Porque al final, por ejemplo, en el fondo de, la, de las fake diría, news ni y de... Ni siquiera te diría que es un pathos. Yo te diría que es un ethos, que es la relación que tenemos nosotros con nuestro interlocutor. Pero digamos que no es un pathos porque está al final. Te deja a ti con una impresión de, uy, qué vergüenza, no lo voy a... Claro, pero lo que estoy apelando a mi relación contigo. Ajá, claro. Yo no quiero que tú pienses que yo me creo más listo que Einstein. Yo no quiero que tú pienses que yo voto a una loca. ¿Estás afectando a mis sentimientos? Sí, pero más estás afectando a la relación que tienes conmigo, a la relación incluso dentro del grupo. A mí me parece que sucede también a veces un poco con los memes, que se viralizan de una manera en lo que ya no... Como que hay algunas cuestiones, el tema de emprendimiento, lo he sufrido un poco también en mis carnes, hay mucho meme con el tema de entrepener y cosas así. Y, pero, hombre, porque mueve la risa. Sí, sí, da muy de la risa, pero hay mucha gente que se queda ahí. Y luego te dice, no, cosas de emprendedor, no sé qué, emprendedor, y es como... Hay un punto de que, como al final en el meme no hay una reflexión crítica, que hay cosas que tragamos y luego al reproducirlas, al no tener la forma de argumentarlo de forma lógica, apelamos directamente a una falacia. ¿Por qué? Porque no tenemos la herramienta lógica que fundamenta eso, pero sí tenemos el sentimiento. En ese caso sí creo que es una cuestión de sentimiento, de pertenencia o de otras cuestiones. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Pendiente resbaladiza la que... No la lógica, sino... complicada, pendiente sí, de la que sí. Estás planteando ahí, ¿eh? Porque es curioso que la retórica va mucho de que no, es que el argumento bien elaborado y al final manejar las pulsiones y las pasiones del contrario está siempre complicado. Ahí presente. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, eso yo creo que tenemos, y a veces se peca en debate también, sobre todo en debate BP, de una sobrevaloración de logos. Porque al final funcionamos también por otro montón de cuestiones. Y hay grandísimos oradores que controlan el logos a un nivel brutal. Por ejemplo, Gabilondo. Sí, sí, sí, sí. Sí. ¿Y para qué? Es que el contexto comunicativo es fundamental. Sí, y hay contextos comunicativos donde... Es más, esto lo he hablado mucho con Manuel Bermúdez, este tipo de cuestiones. Yo creo que de lo que adolece ahora mismo la política, por lo menos española, es de un exceso de ethos. Ni siquiera te diría del pathos. Pazos, por la audiencia, a ver si me vamos a ir pidiendo. Esto lo tenemos que ir a la primera temporada. De las primeras temporadas, efectivamente. El ethos, el logos y el pathos son como las tres grandes partes de un discurso. Uh-huh. La llamada de la atención, la elaboración lógica y luego como dejar una impresión que... Emocional. Emocione y que, uh-huh. y que digamos que case con lo que lógicamente hemos dicho. La persona que consiga las tres, pues es un gran discurso. Es claro. Gandalf el Blanco. O es Theoden o es Aragorn en la. Uh-huh. Es que, tío. Perdón, esto es una intrahistoria del aula de debate porque se organizaba el tema este de los veranos investigadores de la UCO con unas actividades muy chulas y demás. Y una de las cosas que se hacía era una gincana de debate muy divertida, que una de las pruebas era que los chavales de los institutos hiciesen el discurso de Aragorn ante la Puerta Negra. Pues como han puesto las películas del Señor de los Anillos en los cines acción, el otro día me la estaba viendo, porque además te dan un póster enorme. Me la estaba viendo y de repente veo... Jinetes de mis hermanos, y digo, ¡oh, qué bonito! Dos lagrimones que me caían, espectacular, Javi. Entonces, qué claro, tú señalas como que está todo muy vencido hacia el logos cuando hay otra gente con otra estrategia que va... Es que yo te diría que lo que está funcionando es el ethos, pero porque ni siquiera me hace falta construir un discurso emocional. El ethos en el sentido de quién soy yo para mi audiencia. Yo no sé cuáles son las medidas concretas que quiere llevar a lo mejor Yolanda Díaz. Pero sí sé quién es y lo que representa. Y qué relación tiene conmigo de alguna forma, ¿no? Claro. Es una imagen. ¿Con eso es suficiente? Sí. Para muchísima gente. O Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, para favor y para en contra, para mucha gente es una imagen de algo. Para algunos es pues quien ha puesto las medidas, quien está haciendo... ¿cómo decirlo? Que comunica fatal, sí. Claro, pero es una imagen. ¿Sabes? Sí, que tiene sí. la gente de él. No sabe qué emoción hay detrás, ni sabe qué logos hay detrás, o qué comunicación o qué medidas está intentando defender. Claro. Y Y con Ayuso pasa parecido. Y es que Ayuso ha sido una crack en el tema de Lezo. ¿Tú crees que entonces, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez le ha ganado a Iván Redondo la partida en esta jugada? Yo creo que sí. Vaya, a la vista está. De los resultados. De los resultados, ¿no? Que al bueno, final ambos dos son consultores políticos y de comunicación que hablan de esta estrategia. Y sí, es que al final da rabia, tío, porque son las mismas tres pautas de hace 5.000 años. Sí, sí. Y es que seguimos cayendo. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. A ver, totalmente, ¿eh? Yo de todas maneras creo que también es una cuestión de no sé cómo llamarlo, torear todas las fuerzas de la naturaleza que hay alrededor de estas cuestiones. Porque yo, por ejemplo, creo que Gabilondo, esa es una opinión personal, no tengo tampoco mucha justificación. No la dice como representante de la Exactamente. Es Javier Ruiz. Sí, yo creo que si hubiera hecho más campaña como él pensaba que la tenía que hacer, le habría hecho mejor. Porque yo creo que él tenía claro qué es lo que quería hacer. Y a lo mejor se ha dejado influir por otra gente del partido o por su gabinete de comunicación. Uh-huh. Porque ya Gabilondo lo veía al principio con unas ideas que creo que se han ido cambiando de más. Y creo que ha sido por cuestiones de o su equipo de comunicación o gente del partido. Y creo que las primeras funcionaban mejor. Uh-huh. Pues las falacias de Berecundiam apuntaron nuestras vergüenzas y a nuestra bufa, a nuestro autoconcepto, ¿no? Sí. Como falacias poderosas, ¿eh? Efectivamente. Sí, por eso, además, me parece curioso que se confunda tanto con la de autoridad. Porque, claro, la de autoridad suele ir combinada, porque dicen lo de ¿cómo te vas a creer más listo que introducir autoridad? Pero es que, claro, analizándola es una cuestión importante, porque sucede muy a menudo. Y, por ejemplo, Javi, ¿por qué no funciona detectar falacias? Porque tú, por ejemplo, ha habido algunos debates que he visto en televisión en la que uno de los oradores dice, usted acaba de decir una falacia de tal. Da igual. Genera una imagen muy fea. Como muy de mi. Somos tan primarios, tío, que mi nos da rabia. Sí. Sí. Y que también que al final decir, esto se hace muchísimo en debate, información de debate, en un debate académico, si tú dices, el equipo contrario ha cometido la falacia, introducir latinajo, como si no hubieras dicho nada. ¿Por qué? Porque tienes que explicar por qué ha caído en esa falacia. Y para explicar por qué ha caído en esa falacia no tienes que soltar un latinajo. Yeah. Que si lo conoces, muchísimo mejor, porque en tu cabeza vas a tener la herramienta concreta de cómo se contrarresta. Pero lo importante es la explicación de por qué se ha caído en una falacia. Claro. O sea, que todo el mundo piense que algo es así no significa que sea así, necesariamente. Pues para más comentarios y formaciones e informaciones sobre retórica y debate, ¿dónde podemos acudir, Javier? Pues arroba aula de debate UCO en Instagram, Facebook y Twitter. Para cualquier cuestión, por ahí estamos. Perfecto. Pues nos vemos la semana que viene. Yo encantadísimo. Hasta la semana que viene. Hasta luego. And another week, we are trying to improve the way we pronounce and we talk English. And to help us out in such a quest, we're having the wonderful Sylvia with her top English tips. How are you doing, Sylvia? Hi, Rafa. How are you doing? Well, struggling with English. Well, as we can remember, we learned three new common mistakes last weekend. Indeed, we studied the expressions Kate is an actress, are you okay, and I'm thinking about you. In the same way, today we continue with this topic, addressing three new cases of common mistakes. So, here we go. Let's get started with the expression, I'm going to the bed. What do you think about it, Rafa? That I am feeling sleepy, and I want to go to sleep. Well, saying this, it gives the impression that you are going to walk towards the bed instead of, for example, the wardrobe. If you want to say that you are going to sleep, the correct sentence is, I'm going to bed, without the. It works the same with places we usually go to, like a school or church. Some examples are the following. What time do you usually go to bed? How do you get to school? Grandma goes to church every Sunday. Así que recuerda, no olvides omitir de cuando quieras decir que te vas a acostar o que vas a un lugar habitualmente. Well, let's move on. What about the expression "what happens"? Have you ever heard it before, Rafa? But I heard it in the using the past tense. What happened? Not what happens. But not exactly the one as you said. Yeah, that's because it's wrong. If you ask what happens to a native speaker, he will wait for you to finish the question. The correct way to ask this is, what's wrong? Let's see some examples. Why is the baby crying? What's wrong with him? What's wrong with Leonard? You look upset. What's wrong? Así que recuerda, what's wrong, para preguntarle a alguien si ocurre algún problema. And finally, let's study the expression "I call you tomorrow". Does it look familiar to you, Rafa? When you try to re-meet or to repeat the meeting with someone the next day. Yes, this expression makes sense in Spanish because of the translation, but not in English. The correct way to say this is "I'll call you tomorrow", que en español significa "te llamo mañana" o "te llamaré mañana". Pero en inglés utilizamos el futuro, no utilizamos el presente. We could also use the present continuous or another future tense. Let's see some examples. We are flying to Madrid next month. Are you coming to the party tonight? We'll talk later. Will you send it to me? And that's it for today's Top English Tips. It has been a pleasure. See you next week. Bye. Thank you very much, Silvia. See you around next week. Bye. Llega a nuestro programa a sus últimas ediciones y este año hemos tenido un plantel de entrevistados y entrevistadas de marca mayor, desde maquilladoras que trabajaban para Les de la Iglesia a ingenieros que iban con el Perseverance, y nuestra penúltima entrevistada de la temporada no iba a ser menos. Como ustedes saben, audiencia, soy profesor interino y claro, la vida del profesor errante es muy quijotesca y en ocasiones pues te encuentras molinos en el camino y otras veces poderosísimos aliados como la persona con la que hablamos hoy. Hoy hablamos con Isora Lavado, profesora del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Manuel Reina de Puente Genil. Isora, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rafa. Muchas gracias por tu presentación. Escúchame, es que estoy hablando con una periodista de verdad y tengo que intentar aparentar cierto nivel profesional. Entonces, me he ido escuchando a Luis del Olmo y a esta gente de fondo para ver cuál era el rollito. Isora, me tienes maravillado con el proyecto por el que te traemos hoy a la radio, porque si no me he enterado mal de las veces que lo hemos comentado, ¿tienes montada en el instituto una radio para los chavales? ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Pues sí, es una asignatura que se llama Periodismo y Publicidad, que es optativa y está dirigida a alumnos de primero de bachillerato. Y entonces en el primer trimestre vemos un poquito de prensa escrita, en el segundo trimestre vemos publicidad y en el tercer trimestre estamos ya con la radio y la televisión, los informativos. Y la verdad que yo veo a los chavales muy contentos. O sea que en eso consiste la asignatura. ¡Qué maravilla! Y cuéntanos, digamos, ¿cuál ha sido el trimestre que más les ha gustado? ¿O digamos que han ido avanzando igualmente los tres bloques o cómo? Pues le llama mucho la atención la publicidad. Porque estamos muy acostumbrados desde pequeños, y sobre todo esta gente, a ver publicidad, pero no la analizamos. Entonces le ha llamado mucho la atención cómo se vende un producto y más que el producto vende la idea, o a qué público va dirigido. La figura retórica le llama también la atención. Y, por supuesto, a mí le gusta la televisión y la radio, claro que sí. Claro que sí. Y Sara, una cosa, ¿tú además también impartes en este grupo Lengua Castellana y Literatura, además de esta optativa? Sí, sí, sí. ¿Y has notado algún tipo de mejoría con respecto a estos años que esta asignatura no existía? Pues sí, sinceramente. Sobre todo a la hora de expresar la expresión escrita, esto cómo se pone, a qué quiero decir esto, porque saben que para el periodismo le hace falta, para hablar bien le hace falta escribir bien. Entonces sí es verdad que se nota bastante. Y eso es lo que es la mejora de la expresión escrita. Claro. O la búsqueda de palabras. Cuando van a hablar, cuando dicen algo, búsqueda de palabras sinónimas, para que el texto esté... Yo le digo que le dé más calidad al texto, para que tenga mejor... Sí, es verdad que se nota. Qué maravilla. Y bueno, el tema este de... habéis hablado, por ejemplo, del concepto de línea editorial y el tema de cuando hay un periódico más conservador o más progresista y la pelea ahí con la realidad y con la verdad, o os quedáis más en el ejercicio de que ellos practiquen y le den vueltas a ese hecho. Como has comentado el tema del análisis de la publicidad, pues claro. Sí. Vemos los géneros periodísticos. Uh-huh. Ellos saben que en un periódico cabe opinión e información. Sí, es verdad, y ellos eso lo distinguen. Me cuesta mucho en televisión que ellos diferencien lo que es información y espectáculo. Claro. Porque muchas veces después de la asignatura hay algunos que todavía no lo tienen del todo claro. Y eso es un problema, sinceramente, ¿no? Pero sí es verdad, y date cuenta que a muchos de ellos les gusta mucho el periodismo deportivo y se dan perfectamente cuenta a lo mejor cuando un periódico apoya más al Real Madrid o apoya al Barça, y le hago también pues comparaciones con eso. Y sí, hablamos de la línea editorial de un periódico, claro que sí, con los ejemplos que te he comentado. Entonces, ¿crees que alguno de tus alumnos cogerá tu antorcha y también se dedicarán al noble arte de contar la realidad a sus vecinos? Bueno, si coge mi antorcha, yo creo que ya... Bueno, pues creo que sí, que hay alumnos que le ha gustado, le ha llamado la atención esta actividad, sobre todo porque también parece que los que estudiamos letras, ¿no? Parece que estamos como nuestras áreas profesionales como estar en un museo o filología. Y es verdad que se le abre una ventana al exterior cuando ellos dicen, bueno, pues soy de humanidades o soy de ciencias sociales. Y algo más relacionado con la actualidad que el periodismo, siendo de letras, o que la comunicación. Y sí que se interesan mucho por esta vía. Uh-huh. Y digamos que esta asignatura, no sé si el reciente cambio normativo de la LOMLOE favorece o desfavorece la continuación en otros cursos, pero de entrada, ¿tenéis pensado mantener la asignatura en los cursos venideros? Pues sí, sobre todo porque yo el primer año salieron dos grupos y ahora mismo nos siguen saliendo dos grupos. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que si sigue todo así, permanecerá. Y el espíritu de la LOMLOE va un poco por ahí, que sean asignaturas, porque no es una asignatura de clases magistrales, porque como tú comprenderás, además cambia muchísimo, porque, claro, por ejemplo, este año le he explicado a los alumnos que no puedo hablar de periodismo estándar, porque yo muchas veces, ¿por qué no fijáis en el telediario de esta noche a ver con qué noticia es la apertura o con qué noticia cierra? Y como este año todo es pandemia y coronavirus, se ha hecho un poco difícil, claro, llevar la actualidad, ¿no?, a la clase. Difícil en el sentido de que no es fijado en este titular o fijaos cómo lo hacen aquí. Entonces, y el año que viene además también pues cambiará debido a eso, que como la actualidad cambia, la asignatura cambia. Claro. Y el espíritu de la LOMLOE va un poco por ahí, es decir, que sean asignaturas que no sean solo clases magistrales, sino trabajo por equipo, trabajo en grupo, y yo creo que se adapta perfectamente a ese espíritu. ¡Qué maravilla! Entonces, y si se apuntan, bueno, o si lo en principio nuestros alumnos han ido a los cuartos de ESO a hablar de... Y parece que hay bastante interesado, a ver que no... A ver, ¿qué nos sale? Esa escuela periodística de Puente Genil no se debe de perder. ¿Qué tiene que comentar, Isola? ¿Habéis trabajado también, por ejemplo, la influencia de las redes sociales y todo este tipo de campañas de desprestigio o de las fake news que se venden por redes sociales, cómo pueden afectar al tratamiento de la información? También porque al tener una edad tan sensible al manejo de Internet de forma segura y demás, pues hombre, claro. Sí, no, vamos, ha habido una sesión, también es verdad que eso es muy denso, ¿no? Y, por ejemplo, hemos visto que, y claro, gracias a Twitter, a las redes sociales, parece que todo el mundo es periodista. Pero ellos han visto que no todo el mundo puede ser periodista. Y después que mi verdad no es la realidad. Entonces eso sí trabaja. Y también hemos visto, por ejemplo, de cómo nos podemos ver, qué podemos hacer para no creernos todo lo que salga en Internet. Por ejemplo, no es igual algo que salga en el Twitter de la... o algo que tuitee la Policía Nacional, que vecino tú, como digo yo, no es igual lo mismo, algo que tuitee la policía que tu vecino el de enfrente. Claro. ¿Sabes? Hay que buscar cuál es la fuente oficial, después hay que buscar muchas veces la ficha también, que a veces se traen noticias pasadas al presente con algún motivo, ¿no? Claro. Por ejemplo, para descalificar a una empresa, ¿no? Entonces hay que verlo todo en su contexto. O la campaña esta de bulo que ha habido con la imagen del Guardia Civil rescatando del mar a un bebé, diciendo, no, es un tío de Siria, que no sé qué, y luego han tenido que desmentir, sí, diciendo, no, la foto es verdadera y el oficial es este señor y demás, ¿no? ¿Los chavales han acabado siendo más críticos con la información que reciben o ya eran críticos al matricularse en una asignatura de esas características? ¿Cómo crees tú que ha cambiado su relación con la información y la propaganda después de haberse puesto un poco en la piel de un gestor de comunicación como tú o como otros compañeros que hacen labor comunicativa? Ellos son más críticos, por ejemplo, como yo sí veo que más, sí es verdad que la publicidad es más fácil quizás de analizar. Lo que es la actualidad todavía es difícil, ¿no? Y además tienes que estar muy acostumbrado a ser consumidor de información para saber discernir bien. Sí lo veo más crítico con la publicidad. Cuando ellos, por ejemplo, hemos visto que si me venden una colonia, no me venden... Porque además yo digo, es muy muy llamativo cuando te venden una colonia, ¿cómo te la quieres comprar si no la has olido? Claro. Entonces te venden un valor. Entonces ellos sí es verdad que yo lo veo más críticos con eso. O por ejemplo, digo, fijaos los botes, ¿no? A quién va dirigido, a qué sexo, ¿no? Y eso sí lo veo yo más crítico. De hecho, a veces en clase levantan la mano y dicen, maestra, ¿has visto esto? ¿Has visto cómo lo han hecho? O sea, que ellos, ahí sí lo veo. Con ahora mismo lo que es la información, te preguntan, ¿no? Porque creo que les cuesta más trabajo. Pero bueno, por lo menos están sobre aviso. Eso sí me da cuenta. Pues Isora, lo que acabas de comentar es muy interesante. ¿Nos podrías, para la audiencia, porque claro, ten en cuenta que nuestra audiencia a lo mejor no está muy puesta en las últimas tendencias didácticas de diferentes asignaturas, y has comentado el tema de que levantan la mano y demás. ¿Nos podrías describir cómo sería una clase tipo en una asignatura tan novedosa como la que nos planteas? ¿Cómo empezáis la hora? ¿Abrid el libro por la página no sé cuánto? No sé qué, copiadme este esquema. Bueno, ¿cómo primero no tenemos libro? Primero una asignatura sin libro, sí es verdad que yo intento darle un apunte. El primer trimestre quizá, digo yo, el que a ellos menos les gusta porque es más parecido a una clase estándar. Porque sí es verdad que para construir tenemos que tener unos cimientos. Vale. Entonces, si hay unos apuntes que ahí se los damos y damos los géneros periodísticos, vemos noticias, bueno, vemos, y eso sí es más, se puede decir, más académico. Y después publicidad, simplemente yo intento además que esta sea después del segundo trimestre porque ha pasado la Navidad. Y la Navidad, sabes que es una campaña de publicidad estupenda. Entonces, esas noticias las vemos, esa publicidad, esos anuncios los vemos nosotros en clase y lo primero que hacemos es, venga, ¿qué nos está vendiendo? ¿No? Y todo el mundo, pues, lo primero que hace es decirte el producto. Yo intento ahí que sea por descubrimiento. Intento que sea, digo, un bote de colonia para que, ¿cómo podemos comprar esta colonia si no la hemos olido? Y ahora empezamos ya, según cómo se ha anunciado, a ver qué valores, qué tópico publicitario hay detrás. O cómo le podemos vender una colonia o un perfume a una persona mayor. No utilizaría ni los mismos colores, ni el mismo modelo, ni el mismo modelo que si se la vende a adolescentes. Claro. Y intento que sea como una especie de debate o que ellos vayan poniendo su opinión, porque además son, a ellos les gusta, yo creo que les gusta la asignatura, porque partimos todos de cero, es decir, que no necesitamos conocimientos previos, y quien más, quien menos, si no tiene internet, tiene redes sociales, y todo el mundo ha visto consumidores, queramos o no, de prensa y de publicidad. Qué interesante. Entonces, bueno, más o menos es un debate, que ellos intenten aportar. Muchas veces tú te preparas la clase de una forma y se te va hacia otro lado, pero es también parte de la asignatura. Y claro, siendo esta metodología tan diferente a la clase clásica que se entiende en la educación secundaria y demás, tú como profesora, ¿cómo lo calificas o cómo lo evalúas? Porque claro, el concepto que estás manejando es que, en mi mente cuadriculada de científico, esta asignatura es casi imposible de suspender, ¿no? Porque quieras que no, si tiene un rol así interesante, que los chavales participan y demás... Bueno, hay se hace el cambio. No, por supuesto. O sea, no estamos discutiendo la validez epistemológica de la asignatura, sino que es curioso, ¿no?, que es un modelo de asignatura que rompe mucho, porque suspender esto es que es virtualmente imposible, ¿no? Porque quiere decir que es un modelo de asignatura que rompe con el esquema clásico de la asignatura como enemigo a abatir, enemigo que tengo que superar, sino es más una asignatura a proceso, ¿no? ¿Tal vez? Sí, exactamente. Y además, digo, el producto final lo fabrican ellos. Claro. Y muchas veces, bueno, me es muy grato cuando a lo mejor le pido una cosa y ellos me entregan mucho más de lo que he pedido. A lo mejor que me hagan un anuncio, un cartel publicitario, ellos me entregan un vídeo, que es más complicado. Entonces, bueno, yo creo que eso, que se fomenta lo que es mucho más la creatividad. Y después no se evalúa con un examen, sino que se evalúa con una producción tuya propia, originalidad. O sea, que encima le está metiendo, aparte de lo que es la actividad analítica sobre la realidad, un aspecto creativo, ¿no?, que incluye lo que han aprendido anteriormente. ¡Qué maravilla! ¡Qué completo! La verdad es que está muy bien. Y una pregunta, ahora mismo, claro, la escuela pública puede estar más o menos bien dotada de recursos, pero claro, una asignatura en la que se producen medios, se produce publicidad, se produce producciones radiofónicas o producciones televisivas, ¿con qué materiales lo hacéis? Porque, no sé, no hay un estudio profesional de grabación en cualquier centro de nuestra comunidad autónoma. ¿Cómo solventáis el aspecto técnico de las grabaciones? Bueno, ahora mismo estamos creando, si es verdad que a lo mejor el instituto dispone de tablets, hoy es verdad que, o sea, es verdad también que con una tablet hoy se puede hacer pizzería. Totalmente. Entonces estamos tirando de tablets. Wow. Tenemos una que nos proporciona el centro, si es verdad que a veces nos quedamos una tablet para 20, pues, imagina, por turnos, ¿no? Pero bueno, y desinfectando siempre, claro, y de uno a otro. De hecho, ahora mismo con el micrófono estamos con film transparente. Cada vez que habla uno, se quita el film transparente, se pone el film transparente y habla el compañero de al lado. Un poco rudimentario, pero maravilla. Bueno, es lo que tenemos. Eso es como los trabajos antiguamente en plan, traer una cartulina, el pegamento, no, tráete 10 centímetros cuadrados de film transparente, claro, para ti solo o sola, ¿no? Exactamente, eso. Qué chulo. Sí. O sea, que digamos que tenéis una aplicación como las que se pueden descargar de TV Studio a lo mejor, y con eso los chavales ya digamos que juegan ahí en ese aspecto de a lo mejor jugar con un croma o con un efecto, claro, como el que hace el zoom o similar, ¿no? Lo ha comprado el centro. De hecho, por ejemplo, en la parte informativa tenemos unas redes corresponsales nacionales e internacionales. Obviamente no salimos de la clase, lo que tenemos es un croma y una foto. Maravilloso. Y muchos pues están volando a Londres, después el compañero viene de Bruselas y nos vamos, pues, gracias a Dios, la nueva tecnología, eso sí, es verdad que nos facilita mucho el camino. Qué bonito, de verdad. O sea, ese juego de imaginación que tan poderoso. O sea, 10 años antes teníamos que hacer con una cartulina como el tiempo del año 70. Es como, venga, niños, dibújame el skyline de Londres, ¿no? Que te vas a hacer ahí el reportaje. Eso es. Qué chulo. Uh-huh. Entonces digamos que lo que os queda básicamente es hacer lo que hacemos aquí en Paradigma Media, ¿no? Os queda ya el estudio de grabación, la voz de noche y el engolamiento así de la radio, ¿no? Eso creo yo que va a tardar más, eso creo que va a tardar más. Bueno, pero de verdad que sí, pues Isola Lavado, compañera, profesora del Departamento de Lengua Española y Literatura. ¿Lengua española o castellana? Uy, eso es para discutirlo, ¿eh? Eso está discutido, está ahí, se supone que español engloba todo lo que es Latinoamérica, la mitad que es Latinoamérica, que es Latinoamérica, pero el español se supone que es el de todo y el castellano de España. Claro. Pero bueno, también es verdad que hay varias versiones. Pues Isola, muchísimas gracias por asignaturas tan creativas que hacen que nuestros chavales se enganchen al conocimiento de una forma diferente y creativa. Suerte con próximas promociones de esta asignatura. Y nada, la noche paradigmática está más que abierta para ti, para los chavales, para lo que buenamente podamos hacer desde aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias y a ver si hacemos algo en común. Estamos por lo que sea nos vamos a acabar viendo, o sea, algo me dice a mí que el lunes nos vamos a ver, así que ya me cuenta lo que te haga falta. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer, vale, Isola, nos vemos pronto. Hasta luego. Venga, hasta luego. Cada semana de esta temporada hemos tenido, como otras ediciones, el piano de Michael Nyman indicando que llegaba el momento de la tertulia con los y las miembros del Instituto Ouroboros de Investigaciones Científicas y Humanísticas de Córdoba, a cuya cabeza está José María Martínez, el señor presidente. Muy buena, José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena, pues muy bien. Una semana más aquí con nosotros y la verdad es que el tema y la colaboradora que traes hoy pues son... Vamos, son tan interesantes ella como el tema que traes, así que preséntanos quién viene contigo. Hombre, ella más que el tema. ¿Qué tal, Adelina? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues hoy venimos a tratar un tema, como tantas otras veces cuando Adelina ha participado en la tertulia y nos ha traído temas muy interesantes. Esta vez creo que tiene también gran parte de actualidad, pero no deja de ser un tema histórico. Entonces vamos a poder ver cómo la historia se repite a veces agraciadamente y otras desgraciadamente, y que no siempre lo que podemos vivir en la actualidad como algo curioso o novedoso no ha ocurrido en el pasado otras tantas y tantas veces. ¿Qué tal, Adelina? ¿De qué vamos a hablar hoy? No sé, preséntalo tú. Pues, en primer lugar, como siempre, es un placer estar con vosotros porque siempre me divierto y siempre me resulta interesante compartir estas impresiones con todos los oyentes. Vengo a hablaros de movimientos migratorios históricos. En las últimas semanas venimos viendo en prensa, en televisión, desgraciadamente, esta crisis migratoria que tenemos en la frontera sur del país con Marruecos, uh-huh, y todos los movimientos migratorios que vienen de la África subsahariana intentando llegar a la península o a territorio europeo. En el fondo no son más que personas que intentan buscar o labrar un futuro mejor. Lejos de tema político, lo que sí tiene un trasfondo es que durante toda la historia de la humanidad, el ser humano tiende a buscar los medios para mejorar su vida y mejorar su calidad de vida. Y esto lo podemos ver desde las grandes migraciones que se producen del continente africano hacia el norte en tiempos altamente en la alta prehistoria, como en tiempos un poco más recientes. Y en este caso me gustaría centrarme, por ejemplo, en las grandes migraciones que se produjeron en los siglos XV y XVI, motivadas por las decisiones políticas que tomaron los reyes católicos al respecto de ciertos grupos poblacionales. En este caso en concreto, por ejemplo, con la expulsión de los judíos en el año 1492 y la posterior expulsión, uh-huh, también del grupo de los moriscos tras la toma de Granada y tras comprobar que la ortodoxia cristiana que se intentaba defender no era plausible si se dejaban mantener estos grupos. O sea que, Adriana, una preguntilla. ¿Se supone entonces que hay como un cambio de paradigma de que más o menos hoy en día se migra por razones económicas, mientras que antes era más forzoso porque era te echo y búscate la vida, o cómo? Claro, más tiendo yo a pensar que detrás de todo lo que se estudia de los grandes acontecimientos históricos que yo he mencionado aquí casi de pasada, la expulsión de los moriscos, la expulsión de los sefardíes, de los judíos en 1492, pero es que detrás de estos acontecimientos hay historias de vidas humanas. Y la posibilidad de rescatar algunas de estas historias de vidas humanas resulta siempre sorprendente. En otras ocasiones ya hemos hablado aquí de personas que son personajes y que forman grandes historias. Y este viene a ser el caso. Es la búsqueda de un futuro mejor, bien sea porque no te queda más remedio, porque te expulsan de un territorio en concreto, o bien sea porque tienes que mejorar, tienes que labrarte un futuro viendo que donde estás no puedes salir. O tienes que buscarte la vida o yo qué sé, poneros en la situación de que como migración hay quien ha colocado esa etiqueta al gran movimiento de personas que hubo durante siglos desde África a América con la trata de esclavos. Y claro, o sea, hay situaciones de todo tipo, o sea, migraciones forzosas lo son, bien en contra de tu voluntad o bien por decisión propia, pero al fin y al cabo, en gran medida, detrás casi siempre llevan una tragedia, porque difícilmente una gran migración de personas se hace por un motivo feliz, ¿vale? Claro, me das pie estupendamente, José María, porque una de las personas de las que yo vengo a contaros, a haceros una breve pincelada, es Alonso de Illescas. Y es curiosa esta historia porque era un niño nacido en Cabo Verde en 1528, de raza negra, que aproximadamente con 10 años cayó en manos del tráfico de esclavos y vino al territorio español y pasó a formar parte de la servidumbre como esclavo de una familia sevillana, de una familia adinerada sevillana. que participó de forma muy activa en la colonización de las Américas y hizo gran fortuna allí. Finalmente, como este esclavo estuvo en la familia desde bien pequeño, pudieron educarlo y criarlo en las costumbres españolas, en la lengua española. Cuando pasaron a las Indias, tenían eran capaces de dejarle grandes puestos de responsabilidad en algunos de sus tratos que hacían. Este fue el motivo por el que en uno de los intercambios de mercancía que estaban haciendo entre dos colonias, el barco en el que estaban transitando naufragó. Este Alonso de Illescas consiguió llegar a orilla junto con un grupo de supervivientes de naufragio. Finalmente se unió a una comunidad de cimarrones, que eran los esclavos que huían de sus dueños para tener libertad y poder vivir en autonomía. Y finalmente también se unieron a otros grupos de indios que también intentaban rechazar todo lo que era la autoridad española en aquellos entonces. Uh-huh. Y acabó por fundar el Reino de las Esmeraldas en Ecuador. Y a día de hoy, este esclavo nacido en Cabo Verde, de raza negra, que estuvo a las órdenes de su señor Alonso de Illescas, sevillano, es considerado un héroe nacional. Wow. Es como el máximo adalid de la libertad afroecuatoriana. Y fíjate, ella es una persona que nace y que se ve arrastrada en un movimiento sin quererlo, y fíjate los avatares de la historia, los avatares de la vida, donde ponen a cada uno. El Reino de la Esmeralda. Suena potente, ¿eh? Me imagino una especie de Oz fantástico, donde sería lo más alejado a la realidad posible. Ya. Adelino, una preguntilla. Perdona, José María, ¿vas a decir algo que te he cortado? No, era una tontería, pero sí. No, hombre, perdón. Adelina, me es muy curioso que señales el tema este de los españoles como tratantes de esclavos, porque colectivamente se entiende que nosotros, como teníamos a Fray Bartolomé de las Casas, todo el tema este del esclavismo es más anglosajón. Pero claro, hasta que a lo mejor llega Mongo Blanco de Carlos Bardem, para el gran público nos teníamos como casi no esclavistas, ¿no? Pero aquí acabas de desmontarnos ese argumento. Sí, efectivamente. Era habitual el comercio de esclavos en las Indias, y, o sea, en España, y de hecho es el puerto de entrada natural hacia la población negra en Sudáfrica, en Sudamérica. Vaya. Bueno, ¿qué está? ¿Otra más? Sí, pero fíjate en este caso las vueltas que da la vida, que a un señor que pasa de ser esclavo desde niño en una casa de un señorito allí o de un gran señor allí en Sevilla, a acabar su vida como héroe nacional y líder del reino, de un sitio que se llama el Reino de las Esmeraldas. Quiero decir, es como una cosa súper rocambolesca, pero que guau, no es cualquier historia, ¿eh? Y no sé yo si... No es cualquier historia. Es lo que yo quería transmitiros, es la historia dentro de la historia, porque en definitiva, quien la escriben son los hombres y quien la desarrollan son los historiadores. Hay... Otra de las personas que yo quería traer esta noche, que también me llamó muchísimo la atención cuando yo la estuve investigando, he hablado antes del hecho histórico de la expulsión de los judíos en 1492, pero detrás de todo esto también hay muchos dramas familiares. Generalmente lo más fácil era la conversión o era la huida del territorio, y aprovechando la situación de la expansión del imperio español hacia las colonias americanas, mucha de esta población fue hacia allá. Tómese como referencia que en los cuatro viajes que hizo Colón, al menos 87 personas, 87 tripulantes, acabaron finalmente en tribunales de la Inquisición en las Américas, acusados de judaizantes. Una de las personas que me llama mucho la atención en este caso es la figura de Sebastián de Belalcázar. Uh-huh. Es un cordobés nacido en el pueblo de Belalcázar, llamado sus apellidos naturales eran pues, Sebastián Moyano y Cabrera, nació aproximadamente a finales del siglo XV. Y siempre detrás de estos personajes hay historias muy curiosas. Algunos historiadores cuentan que bueno, decidió huir de su casa y de su vida porque bueno, accidentalmente había matado un mulo propiedad de la familia y en temor a las represalias que pudiera haber tenido por aquel acontecimiento, decidió pasar a Sevilla, buscarse la vida y finalmente se acabó enrolando en el viaje a las Américas. Lo curioso de este señor, ya digo, de Belalcázar y Córdoba, es que acabó siendo conquistador de muchos territorios, entre ellos Nicaragua, Panamá, la zona de Perú, incluso es reconocido a día de hoy como el descubridor de Quito, fundador de la ciudad de San Francisco de Quito y muy relacionado con una historia muy curiosa que es precisamente la búsqueda del Dorado. Claro. Yo alucino con la a ver, como que cuando hablamos de historia, ese periodo de la historia es como... A mí me resulta como muy luminoso, pero probablemente sea todo lo contrario, pero en el sentido de que tenemos tantos datos, tenemos tanta infrahistoria y historia pormenorizada de todo lo que pasó en aquellos instantes, en la conquista, nombre y apellido de cada uno de los que intervinieron en cada una de las pequeñitas... que es como alucinante. Yo no sé si, ¿qué te digo yo? Yo que no soy historiador del siglo X, tenemos tantos detalles de la historia, de lo que pudiera ocurrir aquí. Y estamos hablando de un, ya no de aquí, sino de aquí y de allá, o sea, de todo lo que ocurrió en otro continente. Es un poco alucinante en ese sentido. Imagino que, claro, llamará mucho la atención y los historiadores habrán esforzado más o, digamos, habrán dedicado más tiempo al estudio de todos estos casos y por eso tenemos más conocimiento de ellos. De todas maneras, hay evidentemente un detalle que es el que nos ofrece toda esta cantidad de información y es que evidentemente en el siglo X pocos documentos, entendido como el acto documental en sí, existen, es más bibliografía o fuentes históricas, que no en estas épocas en las que nos manejamos, que ya... existe constancia documental en registros civiles, en los propios registros de la Inquisición. Es decir, hay una gran cantidad de material documental y fuentístico donde poder bucear y hacer un rastreo de la vida de todas estas personas. Entonces, claro, es ingente la información y cuando te acercas a estos temas, es cierto que tirando de un hilo eres capaz de manejar, ¿no? Claro. Claro, porque además lo que nos estás planteando aquí, de alguna forma, las dos figuras que nos has traído, una por luchador por los esclavos, aunque en la zona más del Caribe, y otro por haber desarrollado más su labor como un conquistador, esto me retrotrae una presentación de un libro que está en YouTube entre Arturo Pérez de Reverte y Juan Eslava Galán, comentando el tema que de fondo puede salir al comentar a estos personajes que nos comentas, que es el del relativismo moral histórico, ¿no? Es decir, ¿eran conquistadores o eran arrasadores o eran genocidas? Y claro, ellos en este tipo de encuentro comentaban que el hecho, claro, de no puedes comparar la moral de un campesino extremeño del siglo XV que se quita el hambre a guantazos, que lo envían a América Latina casi como si fuese un marine en la guerra del Vietnam con pocos recursos y tira para adelante, con la estructura ética y moral que tenemos en la Europa occidental del siglo XXI, ¿no? Adelina, este tipo de cambios de movimientos geográficos, desde un punto de vista histórico, ¿os permitís juzgarlos o os quedáis en plan, mira, el hecho fue este? No, nunca, nunca, nunca. Un historiador no juzga, un historiador narra los hechos, los investiga y los presenta. Es difícil esto de las cuestiones morales. Es muy difícil porque es también un hecho curioso que precisamente hace un par de meses en la ciudad de Santiago de Cali, una de las ciudades que fundó este personaje de Sebastián de Belalcázar, fue derribada por una comunidad india, precisamente como oprobio y como represalia a la figura del conquistador que les quitó sus tierras ya sabéis, el tema de la presión. Entonces, evidentemente depende del prisma desde el que se mire. Siempre se habla que cuando tú te acercas a un hecho histórico o a un hecho artístico, existe lo que se llama un horizonte de expectativa. Y es que no podemos medir de la misma manera un acontecimiento o un hecho artístico desde nuestro punto de vista y desde nuestro prisma de la actualidad y equipararlo al momento en el que fue creado o al momento en el que sucede. Uh-huh. Este rompimiento de horizonte de expectativas es muy importante. No podemos juzgar lo que se hacía en el pasado porque los condicionantes morales que tenemos en la actualidad no son ni de lejos los que ellos tenían encima. Claro. Pero probablemente sea injusto juzgar así en genérico al hombre del siglo XVI. Pero con detalle y con historia en la mano, probablemente sí se pueda juzgar a un hombre determinado del siglo XVI. Pero según tu premisa y según tu concepto moral de la actualidad. Claro. Bueno, o no, quiero decir, ajustándonos al estándar de la época. En este caso en concreto, ajustándonos a los estándares de la época, los tribunales de la Inquisición, que también se establecieron en estas colonias de las Indias, también hacían lo suyo y también juzgaban. En fin, es que son momentos históricos distintos y hay que tener cuidado con las líneas tan delgadas en torno a la moralidad. Es lo que has referido antes, Rafael. No es lo mismo presentar un gran conquistador que presentar a un gran opresor del pueblo indígena. Claro. Bueno, pero al fin y al cabo, joder, por ejemplo, por ver un elemento cultural que juega en esas dos lides, tú ves Narcos y en Narcos tienes a un asesino psicópata horroroso terrorista como es Pablo Escobar, que luego en su seno familiar era más o menos una persona razonable. O sea, el tema del relativismo histórico, Adelina, puede ser bueno para desmitificar en general. Es decir, vamos a ver, que Julio César está muy bien, pero que también el tío era un guerrero carnicero. O Thomas Jefferson, la Ilustración, pero tenía esclavos. No, por supuesto. O sea, por al final, supuesto. Un poco como, no como bajar del pedestal, ¿no? Claro. Como... No se trata de dulcificar la historia, claro, de infantilizar la historia para intentar hacerla más llevadera o más soportable. Barbaridades y atrocidades ha cometido el hombre en todo el desarrollo de la historia y de la humanidad, porque vaya caray, parece que lo llevamos en la sangre, quien lo lleve. Pero es oficio del historiador presentar un hecho, no juzgarlo. Claro. Yo me refería más bien a eso, o sea, no es tanto, y fíjate que no estaba pensando en Sebastián de Belalcázar como conquistador y represor de minorías y de las poblaciones indígenas y tal, sino como que a mí me da la impresión por un poco la historia de lo que he podido leer en la Wikipedia de este hombre, que no es que yo me haya leído libros y libros sobre su vida, ¿no? Pero eso no se dice, José María, tú no que digas eso, tú di que estaba mirándote cuatro incunables, tío, de verdad. Claro, sí. Bueno, pues después de... No, José último, María, los que trabajamos con fuentes no nos digas estas cosas. Después del último incunable, he podido deducir o me ha llegado la impresión de que este tío tuvo que ser un señor con el que tenía que tener cuidadín, porque quiero decir, se metía un poco en todos los fregados. O sea, para en general, en la historia, no digo en este siglo, ni en el siglo XVI, ni en general, yo creo que en general, para acabar siendo alguien que acapara tanto poder territorial, tanto poder político y tanta influencia en un territorio y tal, algo de persona de uy, cuidadín con él, tienes que ser. Y es que al parecer el tío se metía en todos los fregados, o sea, había dos gobernadores allí que se peleaban y allá iba él a ponerse en medio, a ponerse de parte de uno, a tal, el tío acabó con Pizarro. Quiero decir que da la impresión de que ese señor, y si cogemos ya esto y tenemos datos en la mano, podemos acabar diciendo que, oh, joder, pues no digo yo que sea un genocida, de eso no estaba yo hablando, pero sí podemos decir, pues este señor fue un tío ahí durísimo, que no tenía piedad con su enemigo, que no sé qué, y eso al fin y al cabo, aparte de presentar la historia, también es juzgarlo. Pero bueno, quizá esa otra parte entiendo y respeto muchísimo, porque si no, la verdad que sería un peligro que los historiadores sean algo en lo que no se meten. Pero claro, que gracias a esta información que podemos hacer ese juicio de valor, al fin y al cabo. Escuchándote, José María, me estaba acordando de otro personaje, no te diré quién, pero sí es cierto, era un hijo bastardo de un cargo religioso. ¡Ay, ay, y, ay! ¡Ay, espera! ¿Esto es que lo adivinemos? Un juego. Adivina. A ver, danos pistas. Bueno, ambos lo conocéis porque hemos venido en otra ocasión a hablar de este personaje. Pero lo que yo quería referir es que, por ejemplo, uno de los acontecimientos que más pueden enlazar con este tema es, en el testamento del padre reconoce a su hijo bastardo, a este personaje del que ya hemos hablado en otras ocasiones, reconoce al hijo bastardo, no le puede dejar dote, no le puede dejar herencia porque no pertenece a la familia, no está reconocido como tal, pero sin embargo sí le deja sus armas. Es decir, sí te doy la oportunidad, al menos al tener mis armas, de que te puedas labrar un futuro fuera de aquí mediante el arte de la guerra. Que era algo respetado en ese momento, quiero decir que era claro, respetable, y que no te convertía en un asesino que iba por ahí cortando cabezas, sino que alguien que se dedicaba a eso, que era algo aceptado. Yo creo que, quiero decir que lo puedo entender, pero que había políticos y políticos, y a lo mejor este político era un político de cuidadín con él, porque a eso me refiero, no quería ir yo mucho más allá, porque es verdad que el revisionismo en la historia es una cuestión muy delicada, es una cuestión que hay que tú te metes ahí, seguro que te pierdes, si no de una forma o de otra, y está dando lugar a grandes problemas en la actualidad y a grandes injusticias. Uh-huh, efectivamente. Y cuidado con los revisionismos en historia. Porque la historia la escribe, siempre la historia la escribe el vencedor, siempre. Pero hay que tener cuidado cuando no es el vencedor el que la escribe, porque se puede tergiversar. Entonces, presentar, muchas veces se incurren en falsedades históricas para intentar justificar cosas injustificables, y también hay que tener ciertas reservas con la información que nos llega en ese sentido. Claro. Pero bueno, por si hay alguien que no ha visto, que no ha escuchado los programas anteriores, vamos a finalmente decir de quién estábamos hablando, aunque lo sepamos nosotros. No es que alguien se pierda y diga, ay, qué mala gente son estos, que no van a decir. No, hablábamos del personaje de Sulimán del Pozo. Otra de estas personas que acaban por salir del territorio de la península por buscarse la vida, era hijo de un chantre de la Catedral de Córdoba y finalmente se hizo a las armas. A mí me gusta el término la migración inversa, hizo claro. el salto del estrecho al revés, pasó desde la península hacia Marruecos y allí se labró un futuro, se pasó al Islam y hizo carrera militar. Claro. Y ya sabéis de quién hablo, es Suleimán de Pociaca, para cómo baja de Tumbuctú. Es que son tantas las historias que se pueden sacar de personas que salen de países, entran a otros países. Y volvemos un poco al principio, es la necesidad cuando empuja a una persona a intentar labrarse un futuro mejor explorando cualquier tipo de posibilidad. Pues, madre mía, Adelina, qué sección más estupenda, de verdad, muchísimas gracias, ¿eh? O sea, yo creo que es poco más que añadir con estos dos personajes que hemos trabajado hoy, ¿no? O sea, Alonso Sebastián de Illescas, ¿no? Y nuestro compañero de Belalcázar, estamos aquí, y Sebastián de Belalcázar, ¿no? Uh-huh. ¿Algún otro personaje más que nos quiera destacar, Adelina, para que la gente lo investigue? ¿Alguna otra migración que la gente pueda mirar por su cuenta y estudiarla, como hemos repasado aquí nosotros hoy? Venga, vamos a ponerle tarea. Hombre, es que ya empieza el verano, vacaciones santillanas de Ouroboros, venga. Bueno, en otras ocasiones hemos hablado también de la diáspora de los moriscos. Hay otras migraciones anteriores, por ejemplo, se me viene a la memoria, con la revuelta del Arrabal en Córdoba, con Al-Hakam, se hizo una expulsión de los habitantes que vivían en el Arrabal de Sacunda. Uh-huh. Y si no me falla la memoria, por favor, corregirme si me equivoco, algunas de estos núcleos poblacionales acabaron en la zona de Marruecos fundando algunas ciudades como Chichaouen, creo. Wow. Recordar. Yo creo recordarlo también, claro. Según mi último incunable consultado, estoy de acuerdo. Yo por el documental de la historia del campo de la verdad, en el cual hay un actor que interpreta al Hakan hablando de la revuelta de los alfaquíes, sí. Yo puedo cerciorar la primera parte de la historia, la de la fundación de las ciudades en Marruecos. Nos fiamos y de sobra de tu talento y conocimientos en historia de Lina, que cada semana nos descubres algo nuevo de la historia más cercana. Un compatriota de Belalcázar funda Cali, y estos compañeros de Córdoba fundaron varias ciudades en el Magreb. Así que Adelina Cano, muchísimas gracias. José María Martínez, muchísimas gracias. ¿Con qué canción nos vamos a despedir hoy? Pues hoy me quiero acordar otra vez, porque ya lo hemos hecho en alguna ocasión, del gran Franco Battiato, que recientemente nos ha dejado, víctima del Alzheimer. Uh-huh. Y que además de ser un gran músico, era un señor con muchísimo talento, que casi todo lo que tocaba lo hacía con una calidad impresionante. Y que bueno, en una de sus canciones muy, muy, muy, muy conocidas, que se llama Nómadas, pues nos dejó una esencia de sí que recordaremos siempre. Entonces, bueno, desde aquí nos queremos acordar de él otra vez. Y bueno, lamentar su fallecimiento y recomendar a todo el mundo que escuche su música. Pues nada, con la recomendación de don Franco Battiato nos despedimos hasta la semana que viene, que ya pues es dibujo libre y un poco ver cómo ha ido la temporada. Adelina, José María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Thank you. E4. Vas a tocarlo. Hoy hacemos el más difícil todavía. E5. Vamos a hacer en la sección del ajedrez, que nos bajan ya la música en el estudio. La vamos a hacer mientras Carlos y yo jugamos una partida del ajedrez, a ver cuánto aguanto. D3. Bueno, Carlos, ¿qué nos traes esta semana? Cuéntanos. Alfil C5. Hoy vamos a hablar de jaque, mates rápido, de algunos básicos. Ajá. Que iremos empezando a ver. Caballo H3. Ajá, jaques básicos. Caballo F6. Vale, Carlos, nos dicen que tienes que acercarte un poquito más al micro para que se te pueda escuchar bien. Entonces, jaques mates básicos, ¿no? Como el que te voy a hacer yo ahora, ¿no? Bao, fu. Bueno, a ver si aguanto tres movimientos más. Deseenme suerte, audiencia. Yo lo voy a intentar por todos ustedes, ¿eh? O sea, que no. Por mí no va a quedar. ¿Qué pasa? Yo juego el peón de A3 fuerte ahí, un pasito para adelante. D6. Venga, B4. Bueno, cuéntanos, ¿qué jaques mate rápidos podemos alfil trabajar? B6. ¡Oh, pum! Le he echado para atrás un alfil, ¡vamos! Bueno, es que Carlos es muy bueno jugando al ajedrez. Entonces, ¿cuál sería uno de los jaques mates más rápidos que nos puedes contar, Carlos? Pues hoy vamos a hablar de... Soy el idiota. Jaque... La, la, la, la, la, la. Acabo de regalar una dama. La, la, la, la. Dama H5. Dama H5 y caballo por dama H5. ¡Qué maravilla! Bueno, pues acabo de perder 10 puntitos, audiencia. ¿Un jaque mate clásico, Carlos? Por ejemplo, el jaque mate del pastor, el jaque mate del tonto y el jaque mate del loco, que son los que vamos a ver en el día de hoy. Vale, pues cuéntanos el jaque... Sí, el jaque bueno, lo canto. No lo voy a cantar, que si no, F3, he movido un peón para adelante. Jaque mate pastor, cuéntanos. Dama H4, jaque. He creado un estudio de Lichess. Que nuestra audiencia se puede meter para, mientras que nosotros lo explicamos, puedan comprobarlo, ¿no? Sí, puedan ir haciéndolo, lo pueden practicar en sus casas. Correcto, miren los enlaces en Instagram, en Twitter y en la presentación del programa, con el enlace a Lichess, para que puedan practicar con esa aplicación que nos ha diseñado Carlos a todos nosotros. Alfil en G6. Puñeta, qué bueno eres. Vale. Entonces, Carlos, el jaque mate pastor, creo que ese lo conoce mucha gente, ¿no? Porque era el de jugar con el alfil, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo se desarrollaría? Ese es de los primeros que se me enseña. Cuando hacen E4, E5, uh-huh. Sacan la dama a H5. Sí. Amenazando el punto de F7. Y ahí ya se podría producir el jaque mate del tonto también. Ajá. Venga, voy a comer un alfil por un alfil por llevarme algo de la partida, pero Carlos está a punto de reventar. Me ha hecho algo, ¿verdad? Hay un poder, un algo, ¿no? La torre está mal este juego, ¿verdad? Bueno, espera. Ah, el alfil. Puñeta. Vale. Adiós a la torre. Entonces, Carlos, digamos que esa es la típica jugada de que se juega con los peones de delante del caballo, ¿no? Y el alfil se puede meter y atacar muy fuertemente al rey, ¿no? Se sacan los dos peones de rey de ambos jugadores, uh-huh. E4-5, sí. Luego la dama H5 apuntando al punto F7, que es, como ya hemos visto en otras sesiones, la casilla más de... Esa jugada es ilegal. ¿Perdona? Ah, que me ha hecho un jaque. Vale. Sí, bien. Ya no. Entonces digamos que es jugando con los peones centrales, ¿no? Sí. Vale. Y entonces, esa jugada tan faltosa que has llamado del jaque del tonto, ¿por qué meterse con la gente, hombre? A ver, ¿por qué es el jaque del tonto? Porque cuando saca la dama H5... Ajá. Si... No es mala jugada, he puesto el caballo ya al resguardo. Se ríe Carlos porque acabo de hacer un movimiento un poco regu. Pero si me sale bien... Ah, ya no va a salir bien. Entonces, no, jaque. Ah, perdón, que no se dice jaque, que no se puede decir jaque. Entonces, entonces, el jaque del tonto, ¿qué le pasa, Carlos? El jaque mate del tonto. Vale. El jaque mate del tonto, sí. Se produce cuando saca la dama H5. Ajá. mueves el negro movería el rey a E7, uh-huh. Entonces el blanco hace dama por E5, jaque mate. ¿Y esto lo puede comprobar la gente con el enlace que has preparado, sí, en Liches? Lo puede ir practicando mientras que lo escucha, cuando quiera. O sea, digamos que si juegan con la combinación que te has dicho de la reina en H5, se desarrolla ese jaque del tonto. Sí. Te lo va explicando la aplicación. Uh-huh. Mueves, sí, y luego el otro mueve automáticamente. Luego mueves la que se ha ido explicando, sí, y se va desarrollando. Uh-huh. Bueno, está próxima la caída. Ha sido un honor jugar esta partida porque lo hemos pasado bien, pero va a ser rápido. Ni 5 minutos hemos aguantado. Y nos quedaba el jaque pastor, lo hemos explicado. Tenemos el jaque del tonto. ¿Qué más? El jaque mate del loco. El jaque mate del loco. Sí. Suena como un jutsu de Naruto. ¿Qué significa el jaque mate del loco? El jaque mate del loco también es uno de los jaque mate más rápidos. Sí. Se produce y E5. Uh-huh. Luego, la negra. Un día, Carlos, tenemos que hacer una sección que sea tú y yo jugando esto retransmitido. Que se vea, en la mirada de Carlos, se veía todo el desprecio por la inteligencia de Rafa, que no sabía poner bien las piezas. Tiene que ser algo de ese palo, tío, porque va a quedar de bien. Creo que el jaque mate está próximo, ¿eh? Entonces, siempre parten a E5, ¿no? Siempre son de posiciones centrales estos jaques que nos estás comentando, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque son posiciones... que las piezas, sí, tienen más acción. Uh-huh. Por ejemplo, si mueves el otro peón, sí, ya no puedes sacar tantas piezas como si mueves el peón de rey. En el peón de rey puedes sacar la dama y el alfil. Uh-huh. Claro. Y además también te da mucho más juego, ya es mate, ¿no? No. No, todavía no. Te da también mucho más juego de poder... mover los alfiles ampliamente, ¿no? Sí. Vale, esto ya empieza... Se llama... No puedo empezar, irregular de ser, ¿no? Ya está, ¿no? Me ha ahogado el rey. No. ¿Me ha salvado el rey? No. Espera. No es ahogado por... ¿Es ahogado? No, puede mover otras piezas. Vale. Los límites del ajedrez. Ya, ¿no? Ya mate. Bueno... el puño, ¿no? Venga, ya. Hemos aguantado. Oye, que le he comido un alfil, un caballo y un peón. Eso tiene mérito. Entonces, Carlos, el jaque del loco. ¿Nos lo puedes repetir, por favor, para que la gente en Liches pueda trabajar con la aplicación? E5. Sí. Luego, moviendo uno de los peones laterales, F5, F6, por ejemplo. Sí. Y posteriormente, G5. Uh-huh. Entonces, anteriormente, las blancas podían haber movido hacia D4 intentando controlar más el centro. Vale. De esa forma, la casilla H5, sí, es donde llega la dama. Vale. Y se produce jaque mate. ¿Por qué se produce jaque mate? Porque el rey... no puede salir por ningún lado, claro, porque está atrapado entre sus piezas. Y además no puede poner ninguna pieza en medio porque ha movido los dos peones laterales. Por eso es el mate de loco, porque juega como un loco. No lo pueden ver, pero ha sido juega como un loco y con la mano señala, bueno, tú juegas así un poco rego. Carlos, qué maravilla. Entonces, repetimos, has creado una applet en Liches que permite a las personas seguir las coordenadas que has dado de ajedrez para que desarrollen las partidas como tú las tienes, ¿no? Sí. Perfecto. Jaque mate pastor, jaque... mate del loco. Mate del loco y jaque mate del... tonto. Del tonto, ¿no? Carlos Torres, ha sido un placer esta sección con una partida simultánea de ajedrez a la vez contigo y nos encanta aprender ajedrez contigo cada vez más. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Carlos. Tíramela de nuevo para la de la última semana. es que es escuchar dinastías y saber que lo que viene pues es el momento de aprender y ver cómo un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cómo la política ha ido tomando diferentes formas durante la historia y durante gran parte de nuestra época, pues, o de nuestra vida, o no de nuestra vida, pero sí de nuestro contexto, ha habido una serie de familias que han ostentado el poder en Europa de una forma o de otra, ¿no, Gonzalo? Pues efectivamente, buenas noches, Rafa, pues esa es la clave. La dinastía no solo es una cuestión de curiosidades o de parentesco, sino que hemos intentado descubrir cómo, bueno, pues hay una serie de familias que han tenido un poder muy importante a lo largo de muchísimas generaciones, a lo largo de los siglos, y que ese legado pues sigue vigente. Ya nos comentaste en anteriores ediciones que incluso han sido agentes que no han influido, al menos negativamente, en el desarrollo de proyectos como la Unión Europea, y que en otros casos, pues, que se han estado colaborando un poco con el mantenimiento de cierto patrimonio cultural o histórico, como en la sesión de la semana pasada, sobre aquellas duquesas y condesas cuyos fondos han servido para explicarnos un poco mejor la historia de nosotros mismos, ¿no? Bueno, claro, ahí todos los lugares de poder se pueden utilizar para el bien o para el mal de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas de esas dinastías que han aportado entrega y que han aportado valores importantes a la sociedad, patrimoniales, políticos, lo que sea. Pensemos, por ejemplo, estoy pensando más recientemente en la democracia, en la familia Calvo Sotelo, ¿no? Que hubo un presidente y luego su sobrina Mercedes Cabrera Calvo Sotelo pues fue ministra. Claro. Estoy pensando en los Kennedy en Estados Unidos, estoy pensando en las Kardashian. Bueno, cada dinastía hace cada dinastía aporta lo que puede y lo que quiere. Sí, además es curioso ese sistema del Star System, de esa realeza o de esa nobleza, vamos a decir, llana, que provocan los grandes medios de comunicación, ¿no? Sí, que al principio claro. del siglo, hasta los 60, era el Hola quien marcaba las portadas, y hoy en día es la MTV con las Kardashian quien dice qué es lo que se lleva de moda o qué es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, el Hola sigue marcando tendencia en alguna familia, ¿eh? Pero sí, o sea, realmente, por ejemplo, ahí tenemos a Isabel Preiler con todos sus hijos, los hijos de sus diferentes matrimonios, o incluso de su último matrimonio, aunque no tenga hijos ya del premio Nobel, una auténtica princesa del papel cuché. O no olvidemos a la aristocracia marbellí de los años 80 y 90, en fin, que con la descendiente de von Bismarck, ¿no? Con Gunilla von Bismarck. Bueno, sí, claro, la medida de comunicación. ¿Gunilla von Bismarck tiene algo que ver con Otto? Tiene todo que ver con Otto von Bismarck, claro que sí. Claro que sí. Y entonces, pues bueno, claro que los medios de comunicación han convertido en una aristocracia a veces meramente famoso. Yo qué sé, pensemos en Las Campos, en Los Flores, en Los Pantoja, en Los Jurados, en todo eso. Que bueno, son dinastías que a lo mejor no tienen nada que ver en cuanto a lo dinástico, lo antiguo, pero sí que tiene mucho de por qué Rocito es quien es, pues es la hija de, ¿no? Claro. ¿Por qué hay determinados actores o actrices o cantantes que son los hijos, los nietos de? Eso es importante, ¿no? Entonces, totalmente. En definitiva, lo que hemos visto es el peso de la familia, el peso de tus antepasados para llegar a ser quien eres. Claro. Pues Gonzalo, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuáles son esas familias que han perdurado tanto que incluso, ya has señalado el caso de los Calvo Sotelo, pero siempre se han dedicado al tema político? No se les conoce ningún tipo de título nobiliario, ¿no? No, tienen dos títulos nobiliarios, pero son absolutamente democráticos. Están concedidos ya, bueno, democráticos, contemporáneos, mejor dicho. Entonces realmente no tienen un perfil nobiliario, digamos, auténtico, no puro. Pero yo creo que es muy interesante, yo creo que a nuestros radioyentes les va a gustar conocer que en nuestra democracia actual, y teniendo en cuenta que la nobleza lleva abolida 150 años y que como concepto jurídico desapareció en torno a la década de, bueno, no, casi 200, en torno a la década de 1840, se desmanteló por completo el concepto de nobleza y de privilegio, pero en nuestra actual democracia, vamos a echar una vista atrás como mucho de dos décadas, ¿vale? O sea, ya siglo XXI, hemos tenido y tenemos una serie de personajes muy importantes de primerísima fila política que son nobles, es decir, que siguen manteniendo su identidad de noble y que pues descienden de lo más granado de nuestra nobleza, títulos nobiliarios, pata del Cid, don Pelayo o lo que queramos. Por ejemplo, y yo creo que aquí voy a empezar con, como yo creo que es elegante no hablar de las personas mientras están en ejercicio, y como ese rifirrafe los que protagonizaron ese rifirrafe, ninguno de los dos está ya en el Congreso. Sí. El encontronazo entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias, sí, cuando él insiste mucho en llamarla señora marquesa. Bueno, pues efectivamente. Claro. Sí, sí, sí. El Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, decimocuarta marquesa de Casafuerte, que había sido diputada y portavoz del PP en el Congreso, pertenece a una rama menor de los marqueses de Villafranca del Bierzo, de los Álvarez de Toledo, que originalmente es la gran casa ducal de Alba. Lo que pasa es que la casa ducal de Alba pierde por línea masculina el apellido Álvarez de Toledo, pasa luego a Silva y a Finjen Stuart, pero diversas ramas menores de esa casa ducal de Alba mantienen el apellido. Pero es que además, su marido, el que fue su marido hasta 2018, Joaquín Güell y Ampuero, era bisnieto del primer conde de Güell, que es una riquísima y poderosísima familia de industriales catalanes, ¿no? Los que auspiciaron la casa Güell en Barcelona, ¿no? Entre otras, sí, porque son varias ramas, efectivamente, pero están los condes de Güell, los vizcondes de Güell, son todos, bueno, los grandes mecenas de Gaudí, que tienen también el Palacio Güell, cerca uh-huh. de la Rambla de Barcelona. Pero bueno, es que en el PP se lleva la palma en cuanto que aristócratas dentro de su fila. Fíjate, Rafa, poco, ¿eh? Te voy a dar algunos datos, ¿vale? A ver. De los cuatro presidentes del Senado que ha tenido el PP, uh-huh. dos eran nobles. Ostras. ¿Qué te parece? De los cuatro, dos eran nobles. Puñeta. En la última década, las tres autoridades más importantes de Madrid, presidente de la comunidad, presidente de la asamblea y alcalde del ayuntamiento, en algún momento han sido personas aristócratas. Claro. ¿Qué te parece? Claro, porque Esperanza Aguirre también era o es marquesa de algo, ¿no? Efectivamente, Esperanza Aguirre, tanto por ella misma como por su marido. Esperanza Aguirre y Gil de Viedma es una de las una de las aristócratas más conspicuas de nuestro panorama político. Bueno, recordemos que fue ministra con Aznar, luego presidenta del Senado, que es una de estas de las que hacía referencia. Sí. Y es que su marido, Fernando Ramírez de Haro y Valdés, conde de Bornos, pues también descienden de una familia, bueno, de los condes de Murillo, de hecho, los dos hijos de Esperanza Aguirre, uno tiene el título de conde Villariezo y otro el de marqués de Villanueva del Duero. El abuelo de Esperanza Aguirre era el conde de Sepúlveda y vizconde de la Nava de la Asunción. Es decir, que bueno, nobles por todas partes descienden de los más granados, los Ramírez de Haro descienden de los más granados de la nobleza castellana, ¿no? Uh-huh. Pero además, el presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echevarría, de entre 2011 y 2015, que fue además concejal del ayuntamiento y es consejero del gobierno de la comunidad, era conde de Gra, un título otorgado a su antepasado Don Ramón de Mer y Quindelán. De Mer también nos suena por una diputada de Vox, ¿no? Sí. Para que veamos cómo está en origen de los barones de Mer, un título carlista. ¡Oh, qué maravilla! Oh, pero una cosa, ¿los títulos carlistas sí tienen validez? ¿No se supone que no cuentan? No, salvo que algunos hayan sido convalidados, reconcedidos o aceptados por la monarquía después porque convenía. Ostras. Por algún motivo, ¿no? ¿Cómo convalidado? O sea, en plan, mira, ¿qué veo con este plan de estudio de noble? Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII, Franco, algunos de esos títulos carlistas o los rehabilitaron o los reconocieron. Popularmente, técnicamente, la expresión jurídica es reconocer. Pasa, por ejemplo, con títulos de Italia. Hasta Carlos IV fue relativamente habitual que se concedieran títulos nobiliarios a italianos, pero que uh-huh. tenían vigencia en Nápoles o en Sicilia, pero no tenían vigencia en España. Y muchos de ellos se solicitaban su reconocimiento como título del reino, como título de Castilla. Y claro, así han reconocido en muchos casos, en otros no. Entonces, cuando convenía atraerte a tu fila a los nobles que habían tenido título carlista, pues una manera muy útil era reconocer su título carlista, de manera que así pues mantenían su estatus, ¿no? Y por supuesto, se lleva la palma, más incluso que Aznar, se lleva la palma el gobierno de Mariano Rajoy. Bajo la presidencia de Mariano Rajoy, fueron de círculos aristócratas a la vez el presidente del Congreso, el presidente del Senado y cuatro ministros del Consejo de Ministros. Pío García Escudero era conde de Badarán mientras presidía el Senado. Jesús Posada, el presidente del Congreso, técnicamente no es noble, pero está casado con María Blanca de la Mata y Pobes, hija de los marqueses de Vargas, conde de San Cristóbal, un título de origen de los últimos títulos que concedió Carlos II, y por tanto el cuñado del presidente del Congreso era don Pelayo de Matepov, que curiosamente está casado con Ana María Fernández Mesa Tembouri, que es prima hermana de Arsenio Fernández de Mesa, el que fue durante el gobierno de Mariano Rajoy director general de la Guardia Civil, y también con sangre nobiliaria por los cuatro costados, por Arsenio Fernández de Mesa. Y Díaz del Río era hijo de Francisco Fernández de Mesa y Oce, de nobleza cordobesa, por cierto, descendiente de los duques de Hornachuelo, y de su mujer, María Luisa Díaz del Río y González Ayer. Si el Palacio de Viana será algo también de él. Bueno, en su momento los Fernández de Mesa fueron propietarios del Palacio de Viana en calidad de marqués de Villa Seca, efectivamente. Madre mía, ¿es que se conocen todos? Sí. Pues sí, es que por eso hay unos círculos de una nobleza antigua mezclada con nueva burguesía intelectual, bancaria, etcétera. Bueno, que son mucho más cerrados y mucho más íntimos de lo que nos creemos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y Navascués, abogado del Estado, nieto de dos abogados del Estado, su abuelo, Pablo Martínez Almeida y Nacarino, que había pertenecido, por cierto, al Consejo Privado del Conde de Barcelona, en el exilio, casado con la que es abuela del alcalde de Madrid, con María Magdalena León Castillo y Manrique de Lara, hija de los primeros marqueses del Muni, de la primera nobleza de Canarias desde el siglo XVII, ¿no? O sea, que también es noble el actual alcalde de Madrid. Bueno, y de los ministros de Rajoy, qué decir, por ejemplo, Pedro Morenés y Álvarez de Ulate, el que fue ministro de Defensa, hijo de los vizcondes de Alesón, de los condes de Asalto, grandes de España y marqueses de Grigny, entre otros muchos títulos, ¿no? Además, condes de Asalto. Condes de Asalto, efectivamente. ¿Pero eso que es por alguna hazaña de guerra o es un territorio? Tendría que mirarlo, pero los títulos obedecen a todo tipo de casuística. Por ejemplo, tenemos los conocidos marqueses del Real Transporte, un título que le otorga a Carlos III al quien capitaneó su flota cuando vino de Nápoles a tomar posesión del Reino de España, ¿no? O sea, los títulos pueden obedecer a todo tipo de realidades, ¿no? Claro. Por ejemplo, también fue ministro con Rajoy, antes de ser ministro, secretario de Estado, Íñigo Méndez de Vigo y Montojo, que era noveno barón de Claret, y que, por cierto, es tataranieto de la reina María Cristina de Borbón, la viuda de Fernando VII, y de su segundo marido, Agustín Muñoz y Riánsares, el duque de Riánsares. Para que veamos de qué estamos hablando. Y, por cierto, también es descendiente del famoso marqués de Esquilache, el del motín de Esquilache de 1766. Claro. Sí. Qué peliculón. Perdona que haya entrado, pero es que, por favor, audiencia, si podéis, en la película del motín de Esquilache, con Adolfo Marsillac, creo que es, y con Fernando Fernán Gómez, es una auténtica maravilla, no la perdáis. Es que ya no se hace película así. Pero además, fíjate, Íñigo Méndez de Vigo está casado con María Pérez de Rasti Urquijo, que también es de nobleza por los cuatro costados, que es prima del que acabamos de citar, Pedro Morenés. Es decir, el ministro del que el ministro Méndez de Vigo eran cuñados en alguna eran primos políticos, vamos a decirlo así, ¿vale? O sea, que no es ninguna tontería. Y otro, por cierto, que también tiene vínculo nobiliario, esto vas a ver el triple parentesco, Miguel Arias Cañete, también ministro del PP, parlamentario europeo. Él no es noble, pero su mujer, Micaela Domecq y Solís Beaumont, pertenece por su rama materna a los Solís Beaumont, una de las primeras nobleza de Sevilla y de Jerez, nieta de los marqueses de Valencina. Su cuñado, el ganadero Juan Pedro Domecq, efectivamente, pues estaba casado con María Teresa Morenés y Urquijo, la prima del ministro de Defensa, la que tiene los títulos nobiliarios, para que veas cómo está todo dentro del mismo círculo. Pero si es que esto es la comarca, Frodo y Pippin son primos, madre, pero es que sí. Me cago en la leche. Bueno, y no perdamos comba, y atendiendo, por ejemplo, a una personaje del PP que viene de Córdoba. Durante 6 años fue presidenta de Nuevas Generaciones, presidenta del PP y diputada por el Parlamento de Andalucía, ex senadora, doña Beatriz Jurado y Fernández de Córdoba, hombre, que es tataranieta de los marqueses de la Puebla del Infante, duque de Almodóvar y una de las familias más ricas de Córdoba en el siglo XVIII. Y bueno, sí, desciende, aunque no su apellido no nos llame engaño, desciende, por supuesto, del gran capitán. ¿Es de estos Fernández de Córdoba que es con V? Sí, ella en concreto creo que lo pone con B, pero todos sus primos cordobeses lo siguen poniendo con V, es indistinto. Los Fernández de Córdoba cordobeses que siguen manteniendo en Córdoba viva esta descendencia del principal linaje de la nobleza española, lo siguen escribiendo con V, pero alguna rama lo han actualizado y le ponen la grafía ya moderna de la B. Claro, porque aparte ella fue compañera tuya por promoción y más o menos por la edad, soy más o menos quinto, ¿no, Gonzalo? Ella es algo mayor, lo que pasa es que ella estudió Derecho, ella de hecho fue presidenta del Consejo Estudiante de la Facultad de Derecho de Córdoba. Ay, ese Consejo de Estudiantes ha dado grandes hitos. Hombre, sí. Por supuesto. Y bueno, ¿qué te digo? Si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, bueno, que fueron muy conocidas las hermanas de Palacio, Ana de Palacio y la tristemente Loyola de Palacio de Valle Lersundi, ministras con José María Aznar, que son hijas del marqués de Matonte, primas de Luis María de Palacio y Uriol, marqués de Casa Palacio, una de las más ricas familias de Madrid, con orígenes también en la burguesía vasca. Y, por cierto, este título nobiliario fue creado en la figura de José de Palacio, que fue un contador de cajas reales de las minas del Potosí, en América, en Sudamérica, fíjate. Sí, sí, un temita, así que, ¿eh? Madre mía. Y otro presidente del Congreso de origen noble, no en este caso de título nobiliario, pero una familia de hidalgos muy conocido de la región valenciana, manchega y murciana, don Federico Trillo Figueroa y Martínez Conde, que son los apellidos del que fue también presidente del Congreso con el Partido Popular. Manda huevos, ¿eh? Bueno, pero incluso en cargos, digamos, más populares o más que tienen que ver con el pueblo, como el defensor del pueblo. Sí. Soledad Becerril, que fue defensora del pueblo con Mariano Rajoy, ministra de Cultura, alcaldesa de Sevilla. Ella por sí misma no tenía título nobiliario, pero su marido, Rafael Atienza Medina, es marqués de Salvatierra, y cuñada de Pablo de Atienza, el marqués de Paradas, que son las principales familias de Ronda y de Sevilla. ¿Tú me dijiste que los Salvatierra eran los que venían de Colón? ¿O me lo estoy inventando? Pero en este caso serían los condes de Salvatierra por la descendencia de la Casa de Alba. Vale. Pero que son dos títulos diferentes. Bueno, por no aburrir, pero quiero decir, bueno, tenemos otros muchos personajes. Por ejemplo, la familia de los primos Bermúdez de Castro, Roberto Bermúdez de Castro y José Antonio Bermúdez de Castro, que son ambos diputados del PP, en el Estado, en Aragón, etcétera, pues que también tienen amplísima y lejana descendencia, ascendencia nobiliaria. Y bueno, también en otro partido, aunque en menor proporción, también hay algunos representantes de la nobleza. Por ejemplo, en Vox, Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, que es hijo del riquísimo empresario abogado don Carlos Espinosa de los Monteros, cuarto marqués de Valtierra, bueno, que tienen su genealogía los más granados del ejército español, por ejemplo, los Alcalá Galiano, Herrero de Tejada, y por parte materna desciende de un hermano de Antonio Cánovas del Castillo, fíjate. Joder. Veo un patrón, o sea, en toda esta nube de puntos que estás dando, hay un patrón. Hay un patrón. Hay muchos patrones, pero venga. No lo voy a revelar, pero digamos que, en fin, hay un sesgo que atraviesa toda esta característica y todos estos personajes que lo estás comentando. ¿Hay algún nombre progresista? ¿O liberal, al menos? Tenemos uno. Tenemos uno en la fila del Partido Socialista, solo hay un noble de esta misma altura. Lo que pasa es que está ya muy en segunda fila, ¿no? Joaquín Almunia. Joaquín Almunia es noble, fíjate, nieto de los marqueses de Almunia, que es un título que actualmente ostenta su prima hermana. Pero además, curiosamente, su hermana María Teresa Almunia y Amán fue esposa de José Joaquín Duque de Estrada, marqués de Castañaga, o sea que bueno, que tienen conciencia noble. Pero fíjate una anécdota. Joaquín Almunia, y supongo que te sonará, es descendiente directo de don Diego de León, ese conde de Velascoain que tiene esa parada de metro en Madrid y tiene esa calle en Córdoba, ese célebre general isabelino que fue ajusticiado en 1841 durante la regencia de Espartero, y es descendiente directo de este, su descendiente es Joaquín Almunia, como te digo, miembro de esta familia de los marqueses de Almunia. Sí, madre mía. Mira, pero por acabar de sintetizar y contextualizar, ¿vale? Ser noble no es nada, pero lo es todo. Ser noble no es nada y no lo es todo, ¿no? Pero mira, actualmente en España hay alrededor de 2.500 títulos nobiliarios, ¿vale? Sí. Que además muchos de ellos están concentrados en algunas manos, de manera que son 2.500 títulos nobiliarios, pero concentrados en alrededor de 2.000 personas o en algo menos, quizá, ¿no? Pero fíjate la proporción. Si somos 45, 47 millones de personas en España, es decir, que el 0,005% de la población española está dentro de una esfera noble, ¿vale? Pero si nos vamos a la estadística que tenemos en la página del Congreso, ¿vale? vemos que de los 30.000 diputados que ha tenido España en los últimos 200 años, 300 han sido nobles. Es decir, un 1%. Ya. Para terminar de hacer las matemáticas, un 1% de los políticos en democracia han sido nobles, pero representan al 0,005% de la población. Es decir, la nobleza está 200 veces más representada en las instituciones democráticas que el resto de la población no noble, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues así lo lucen. Pero, que Gonzalo, una pregunta, por ejemplo. Yo sé que gente como Vicente del Bosque, cuando ganó el Mundial o lo que sea, llegó el rey, y como si fuese lo de la reina Isabel, que te nombra Lord, que a mí me encantaría que me nombrase el Lord del Imperio Británico. Te nombra Lord o te nombra Sir, Vicente del Bosque también es noble. Sí, Marqués de del Bosque. ¿Por esa vía se puede compensar algo? Mira, sí y no. Es decir, hay en tiempos de Juan Carlos I remata una tendencia que ya había existido en tiempos de Alfonso XIII. En algún momento el franquismo también tiene algún título nobiliario de ese tipo, que son los títulos nobiliarios de la vida cultural, intelectual, deportiva, etcétera, ¿no? Por ejemplo, le hicieron Marqués de Samaranch a José Antonio Samaranch, el presidente del COI, ¿no? Claro. O a Andrés de Segovia, ¿no? También el título de Marqués de Salobreña, o alguno que me acuerde, por ejemplo, a Marqués de Iriaflavia, a Camilo José Cela, a Duque de Suárez, a título póstumo, si no recuerdo mal, a Adolfo Suárez. Vale, sí, eso es una nobleza. De hecho, esas personas son nobles de un punto de vista jurídico, porque tienen un estatus jurídico de un título nobiliario, pero no nos sirven para esto que estamos diciendo. Porque aquí, fíjate, muchos de los que te he dicho no son nobles, son hijos, son nietos, son hermanos, ¿no? Ellos mismos no tienen título. La nobleza no te la da hoy un título, te la da una esfera social. Entonces, por mucho que el hijo mayor de Camilo José Cela tenga hoy el título de Marqués de Iriaflavia, eso sí lo hace marqués, pero no lo hace noble en el sentido sociológico del término, ¿vale? Claro. Entonces, esos nobles actuales, esos títulos de Juan Carlos I y de Felipe VI, ennoblecen a personas, le dan títulos nobiliarios para sus descendientes, a personas que han hecho muchas cosas por España. De hecho, bueno, hubo ahí un debate sobre si le iban a dar un título nobiliario a Lola Flores, ¿no? Bueno, no le dieron un título nobiliario, pero le dieron la orden de Isabel la Católica, ¿no? En fin, que bueno, que sí que hubo ahí un punto de prestigio a Lola Flores. Pero tenemos que tener en cuenta que en la actualidad es mucho más interesante ver las redes sociales de la nobleza antes que tener título nobiliario, ¿no? Claro. Porque, como acabo de decir, Jesús Posada no es noble, ni su mujer. Su mujer es hija de y hermana de, pero está en el círculo de la nobleza. Y eso, pues, evidentemente, por ejemplo, bueno, no se nos olvide, Pablo Alborán, que realmente su apellido es Pablo Moreno de Alborán, bisnieto de un marqués ennoblecido de grandes industriales malagueños de principios del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, quizá podemos considerar más noble a la familia de Pablo Alborán, porque a lo largo del siglo XX han tenido unas redes sociales, unas redes económicas, socioeconómicas muy poderosas, ¿vale? Y quizá, pues, aun por mucho que tenga un título nobiliario a esas personalidades que han recibido a Vicente del Bosque, pues yo creo que dista mucho de tener un comportamiento sociológico, político, económico desde un punto de vista nobiliario. Por eso tenemos que hacer una distinción entre lo que son los círculos de poder de la nobleza con los actuales títulos nobiliarios, que son casi más, bueno, que se pueden parecer más a un premio Príncipe de Asturias, a un premio Nobel, a un premio Cervantes. Que bueno, te da una importancia, te da un prestigio, pero no te hace cambiar de estatus sociológico. Pues Gonzalo, entonces dos opciones: o hacemos algo muy bueno por nuestro país, como seguir haciendo divulgación histórica y científica, o nos compramos una parcela del tamaño de una caja de zapatos en Escocia y ya nos presentamos en una soirée. Mire, es que soy Lord Macho y tengo unos terrenos. Bueno, recomiendo encarecidamente a toda nuestra audiencia, para conocer más sobre esto que acabamos de contar, un reportaje que se emitió el viernes pasado en La Sexta, el viernes por la noche, sobre la falsificación de títulos nobiliarios. Porque, Rafa, en este país ha habido puñaladas por tener un título nobiliario. Bueno, y personas que han intentado optar a él como fuera, como por ejemplo Agatha Ruiz de la Prada o la propia familia de Monseñor Escrivá de Balaguer. Son familias que han luchado con uñas y dientes por conseguir títulos nobiliarios de parientes muy lejanos. Es que esto me recuerda una cosa, porque en, Yo tengo una copia del Capitán a la Triste en cómic, firmada por Pérez, ¿sí?, Reverte, que Pérez Reverte, en las distancias cortas, es un buen tío. Pero bueno, firmada por él, que además de contarte el Capitán a la Triste, te contaba, por ejemplo, cómo era la España o los territorios hispánicos de los Austrias Mayores. Y te cuenta como una especie como de narración de un hijodalgo así de la corte. Dice, no, yo es que mi abuelo le compró al rey el título por 1000 ducados o algo así para que limitase los impuestos. O sea que históricamente, hasta que se abolieron los privilegios de la nobleza, es que rentaba hacerte noble. Claro, es que claro, no... claro. Es que tienes que tener en cuenta que la nobleza es un estatus jurídico reconocido, es una sociedad legalmente discriminatoria, claro, donde los hidalgos son los mismos que los nobles, tienen una serie de privilegios, es decir, de leyes privadas, privilegium, que lo diferencia del resto. No pagan impuestos directos, no pueden ser condenados a la horca, tienen tribunales propios, lugares de preeminencia, solo ellos pueden optar a los puestos políticos, desde un concejo municipal hasta caballero de Santiago, hasta consejero de los consejos del rey. Es decir, es que ser noble lo es todo hasta el siglo XIX. Y claro, una vez que ese estatus jurídico desaparece, sí que se pervive un estatus socioeconómico. Ya no somos diferentes en cuanto a la ley, pero somos claramente diferentes en cuanto a los círculos sociales y a las capacidades económicas, ¿no? ¿A santo de qué era famosa la duquesa de Alba, ¿no? Claro. Es decir, que, bueno, porque evidentemente era una gran terrateniente, pero no solo por ser terrateniente, sino porque era descendiente de quien era, ¿no? Qué maravilla de LinkedIn. A ver si alguna vez podemos acceder a ese o ese LinkedIn desaparece. A ver si el momento gramsciano en el que vivimos se termina resolviendo a favor de todos. Gonzalo Herrero, bueno, muchísimas gracias por contar contigo esta semana. Un placer, Rafa. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches a todos. Hasta la próxima, Gonzalo. Hasta la próxima. Listen, girl, I'm not like all these other fellas. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream. Thriller de Michael Jackson y ¿quién produjo Thriller, papá? Thriller de Quincy Jones y Michael Jackson en la voz y música de Postmodern Jukebox. ese señor que decía que si echabas a dormir cuando él se dedicaba a escribir bandas sonoras y demás, que si te dormías, la inspiración se iba a casa de Henry Mancini. Bueno, él tiene como banda sonora así más reconocida la de La Mujer de Rojo, ¿no? De la de película de Jim Wilder, ¿no? No, esa banda sonora de Stevie Wonder. Ah, pues me he equivocado. ¿Qué banda sonora tiene así Quincy Jones así famosa? Pues él tiene la de Nacida Libre, si mal no recuerdo. Y tiene varias canciones que forman parte de películas de los 60. Uh-huh. Que tú las no sabes qué son, ¿vale? De hecho, en Austin Powers... el tema central, ¿no? El tema de la película, ¿no? Esa bossa nova, la ligera, esa es suya, ¿no? Qué maravilla. ¿Con qué tema nos vas a recibir esta semana? Pues hoy vamos a, es una cosa completamente distinta al universo de Quincy Jones, aunque no por distinta, peor, ni muchísimo menos. Hoy vamos a hablar de una canción que se llama The Year of the Cat, por el año del gato, en castellano, que es una canción, a ver cómo te explico yo. La letra que tiene la canción es un poquito así como surrealista, que nos habla, al principio él empieza hablando de como si fuese una película de Humphrey Bogart, y que tú puedes ver a Peter Lorre, que es un actor que salió en películas como Casablanca con Humphrey Bogart, como haciendo la escena de un crimen, ¿de acuerdo? Y que tú eres testigo de eso. Y de repente aparece una señorita con un vestido de seda, y que es como si fuese una aparición, y a partir de eso digamos que se compone la canción, ¿de acuerdo? Es una producción del año 75. Esto entraría dentro Al Stewart, que es el señor que firmó esta canción. Sí. De hecho, sigue haciendo giras y demás, o sea, no está ni muchísimo menos retirado. Escribió esta canción, está publicada en el año 75. ¿De acuerdo? Y es el tema más conocido de él. Es un tema fantástico, maravilloso, y desde el punto de vista musical, desde cierto punto de vista, es una especie de canon, aunque no es un canon, digamos, en sí, pero sí lo es porque empieza con los acordes de piano, además muy reconocibles. O sea, yo creo que alguien lo va a reconocer enseguida. Seguimos con el pianito, mezclamos viento, mezclamos percusión, pero todo va surgiendo, según va avanzando la canción, tenemos incluso un solo de cello, luego un solo de guitarra eléctrica, un solo de saxofón. Es decir, es una canción muy de su época, en la cual estaba en auge el rock progresivo, bandas como Queen, bandas como la Electric Light Orchestra, cantantes como Peter Frampton, es decir, grupos de rock, aunque este señor más que un cantante de rock es un cantante de folk, pero grupos de rock que, digamos, que daban eran a las producciones de sus discos, le daban mucha importancia al tema musical, de la estructura, ¿de acuerdo? Ah. Y una canción fantástica, maravillosa. A mí es de las canciones, yo siempre que la escucho en la radio la dejo, la procuro escuchar porque es maravillosa, fantástica. De acuerdo. O sea, que tenemos una canción que, utilizando el estilo musical de mediados de los 70, principios de los 80, nos cuenta como la escena de un crimen de una película de cine negro. Sí, pero vamos, más que nada la historia, lo que da paso a una especie de historia de amor que él tiene, ¿vale? Vale. Es una letra que se presta a muchísimas interpretaciones. De hecho, si buscas por internet y demás, de poder hablar cuatro o cinco personas y te pueden dar un enfoque completamente distinto. ¿Qué es de lo que se trata? Aquí lo importante, aparte de que él cuenta una historia, que tú te la adaptas a lo que tú te quieres creer, ¿de acuerdo? Sí. Lo importante es la composición musical, que es fantástica, y la producción, que es maravillosa. Qué curioso, porque recientemente iba escuchando en el coche el disco conceptual de Xanadu, de la obra de la ELO, y es curioso cómo en los 70 y los 80 hay como una tremenda como complejidad intelectual en los temas, ¿no? Como que no es la típica historia de amor de chico, chica, no, esto es las diosas, las musas bajan, o ahora tengo aquí esta metáfora del cine, ¿no? Sí, pero además en esa banda sonora que dices en particular, es que digamos que hay dos enfoques distintos, porque la película es muy fallida, es muy mala película. Pero es una película que, dentro de que sea fallida, es un placer culpable, entre otras cosas, porque entre su reparto tiene a Jim Kelly. De hecho, fue la última película que hizo Jim Kelly. ¿De acuerdo? Y la banda sonora, digamos que una cosa es la parte que compone la Electric Light Orchestra, que digamos que esa parte de la banda sonora cuenta una historia, y luego hay otra parte que son, que la escribe un compositor, se llama John Farnham, ¿de acuerdo? Tiene dos, tres canciones, una que es Suddenly, otra que es Magic, y otra que es Suspendido en el Tiempo, que es Suspended in Time, que son maravillosas, y digamos que tienes dentro de una película mala, tienes una banda sonora exorbitante, o sea, la parte de la Electric Light Orchestra es fantástica. De hecho, hay una escena en la que digamos que se mezclan un estilo clásico de lo que serían, digamos, el sonido de las grandes orquestas de los años 40 con el sonido del rock, y es maravilloso, es maravilloso. Un día la vamos a poner aquí en la canción transparente. Un día un monográfico entero a la ELO. Pues nada, nos vemos la semana que viene, papá. Dejamos puesto, que no me equivoque, The Old Steward, Year of the Cat, ¿no? Year of the Cat. Perfecto, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y que no olviden todos nuestros amigos, que hace una semana se proclamó campeón de liga el Club Atlético de Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes, larga vida al glorioso. Hasta luego. Juan y José, sentados contra el muro del frontón, hacían planes mientras reponían fuerzas. Dudaban entre ir a la escuela o al río a pescar. Cuatro cangrejos para la merienda. Nadie jamás vio amigos más unidos que esos dos, que a un tiempo descubrieron el fuego del licor, el brillo del dinero, el automóvil, el cine y la mujer. Sol, ancha la mar, y el mundo aún por estrenar. A Juan y a José se les acabó pronto la niñez, cegada con la mies, pisada por los bueyes. Y mientras José tomaba los caminos de la mar, el otro le despidió desde el muelle del que se fue. Llegaron caretas con olor a ron, cargadas de promesas que Juan leía mientras ponían la mesa, y releía sin brisa en el café. Caña dulce, mamey colorao, verde la palma, blanca la garza, con un ojo abierto en la charca vigila el caimán. ¿Cómo puedes conformarte, Juan, con un solo cielo si hay toda una América del otro lado del mar? José viajó

As a boy, he was the absolute ruler of Imperial China. Stop! The Emperor will walk. His life filled with sights and sounds no other human being on Earth could experience. I think the Emperor is the loneliest boy on Earth. I want a modern wife, Johnston, who speaks English and French, and who can dance the quick step. As a man, he became its captive. I do not want to escape anymore. I want to rule. A victim of its violent history. I stop! I am accused of being a traitor, a collaborator, and a counter-revolutionary. It is not an accusation! A prisoner of his own power. Do you think a man can become emperor again? Yes. The Japanese. They are getting closer to him every day. He was Pu Yi, lord of 10,000 years. 10,000 years! The last emperor. Bernardo Bertolucci's The Last Emperor. Basada en la propia autobiografía del último emperador de China, Pu Yi, nos encontramos con un biopic clásico, aunque juega con escenas de flashbacks para hacer que la historia avance y entendamos al personaje como empieza siendo un monarca absolutista y semifeudal en la China de principios del siglo XX, hasta acabar reconvertido en un ciudadano más de la China comunista de Mao. Es una historia vibrante en la cual nos van a dar diferentes perspectivas, tanto desde los entresijos y los tejemanejes de palacio a la visión externa que el maestro o el mentor inglés de Pu Yi, interpretado estupendamente por Peter O'Toole, nos van a dar sobre los usos y costumbres de la China de principios del siglo XX y cómo el ansia de poder y el ansia también de modernización por parte de Pu Yi de su país confrontó tremendamente con las diferentes tensiones que asolaban China durante el primer tercio o primera mitad del siglo XX. Vamos a encontrar cómo la descolonización lleva a una serie de gobiernos, a cada cual más frágil que el anterior, con enormes revueltas en las cuales pues se veía la caída de la casa Qin y lo que serían los diferentes pasos sucesivos hasta la formación de la actual República Popular de China y todos los avatares que este personaje enfrentó durante la ocupación japonesa de la República del Manchukuo. Una película no es vertiginosa, pero es una película que no se hace pesada ni aburrida en ningún momento y que tiene unas interpretaciones estupendas, un vestuario, una fotografía deliciosa y una banda sonora compuesta por Ryuichi Sakamoto y con la producción de Hans Zimmer, uno de sus primeros trabajos para cine, que hace que la película pues sea un clásico del cine del siglo XX y un clásico intemporal. En otro apartado, la dirige Bernardo Bertolucci, controvertido director italiano con otras obras como El último tango en París. Nos encontramos con un director en el cénit de su capacidad expresiva y de dirección y de generación del proyecto. El reparto internacional y con la presencia del actor John Lone en el papel del Pu Yi maduro, que nos va a contar desde su punto de vista cómo fue esa transición de ser el último emperador de China a ser un ciudadano más, con todos los tejemanejes entre el poder, los narcotráficos propios de China y el decaimiento de una forma de entender la vida y la política que llevó a lo que es China hoy en día. De Bernardo Bertolucci, nos terminamos la temporada recomendando, por favor, que veáis El Último Emperador con Peter O'Toole, John Lone y música de Ryuichi Sakamoto. Nos vemos la próxima temporada. ¡Hasta siempre! Y un sábado más que termina la noche paradigmática tras una avalancha, tras un bufé, tras un volquete, tras un... Una manada. Una manada de contenidos, a cada cual más interesante y más despiporrante. A mí la entrevista con Isola me ha encantado porque la verdad es que ha sido muy interesante. Y la sección de los movimientos históricos de poblaciones y demás con Adelina y con José María ha sido estupenda también. Esteban, querido... ¿Qué nos depara la semana próxima, primera semana de junio, en el nivel cultural en Córdoba? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues como siempre, ¿no? Hay muchísimas actividades en Córdoba. Ahora simplemente es verdad que se está relajando todo y se está abriendo a cosas, más eventos culturales, pero hay que tener cuidado con la hora porque, bueno, yo si tuviera que salir, saldría más así por la noche, más de chill, más de terraceo y también... Más de, hablando de terraceo, de este flamenco en la terraza. Oh, ¿dónde? Que, pues en noches de los jueves y viernes de mayo y junio, en diferentes terrazas, ¿no? Tenemos diferentes días, el bueno, desde ya, ¿no? Desde el pasado 25 de mayo hasta uh-huh. el 25 de junio, o sea que es un mes. Y en principio es en el centro de recepción de visitantes, pero que yo supongo que toda esa zona hay sitio, hay... Bastante posibilidad, ¿no? De hacer flamenco en las terrazas. Qué interesante. La verdad es que hemos recibido una visita sorpresa en mitad de la noche, que nos tiene muy contentos en la cabina. Y bueno, ya que podemos darle paso, pues, Javi Juan, Manuel, ¿con quién estáis en la cabina, por favor? Con nuestra Teresa. ¡Hola, chicas! ¡Ha vuelto! Oh, ha vuelto en el penúltimo la programa. Hija pródiga. Y en el último programa también estará. Pero qué interesante cameo, Teresa. ¿Qué tal? ¿Y este plot twist? ¿Plot twist? Claro, no te esperábamos en este programa del día 30 de mayo. Te esperábamos en el programa del 5 de junio. Qué bueno que te esperábamos en el programa del 30 del 5 de junio, no en el del 30 de mayo. Pero qué bueno que vengas a los dos, ¿no? Es que en realidad, como ya no hay toque de queda, claro. Pues me pongo a deambular sobre estas horas porque tengo ya la hora cogida y digo, me voy a pasar y tienen aquí la puerta abierta, así que sí. Me he podido colar sin problema. Vamos. ¡Qué maravilla! Estaba aquí comentando Esteban que tenemos el flamenco en las terrazas y ¿qué más? No, pues realmente eso es una de las actividades también es esa, paseo nocturno. O sea que... Paseo nocturno. Muy buena actividad, se la ha propuesto además Teresa, yo la secundo. Claro que Y bueno, así de cosita, porque... El Belén. El Belén, claro, sí. ¿El Belén ya lo han cambiado o sigue está con un poco derretido, me comenta. Vale. Pero sí que, bueno, eso, quien quiera ir al cine, los cines están ya habilitados, hay nuevos estrenos bastante interesantes. Totalmente. Y ya, pues... Bueno, pues... ¿Para qué hablar más? Si es que esta es la oferta que hay, que es que sería redundar, ¿no? Lo que te encuentres, al final, lo bueno es que vayas descubriendo, ¿no? Descubriendo qué cosas hay y al final supongo que habrá bastante. Sí. Y sobre todo ten cuidado, ponte protección solar. Y... De noche sobre todo porque es cuando más aprieta la falta. De verdad, tío, qué bueno. Bueno, en cabina hemos querido saludar antes a nuestros compañeros Javier, Juan... Y Manuel Pino. Manuel, llevas ya con nosotros. Este va a ser tu tercer programa con nosotros como técnico. ¿Qué te está siendo la experiencia paradigmática para ti? Pues bueno, la verdad que está siendo bastante curiosa. O sea, estamos poco a poco aprendiendo y la verdad que, no sé, esto no se da todos los días en el instituto. Cuando sales del instituto, pues la verdad que está bastante interesante. Uh-huh. Javi Juan, ¿qué tal tener un amiguito en la pecera? Así puedo no hacer nada. ¡Ojito! Bueno. De verdad, tío, la polémica siempre nos persigue, macho, o sea... Me da actitud española, ¿eh? No, muy, muy típica el español. Ver trabajar al de al lado. Es que se pone hasta rojo porque le da vergüenza decirlo, tío, de verdad. Manuel, tú no consientes esto, ¿eh? O sea... No. Soy mayor que eso. Le doy caña. Pues nada, con Javier Juan mirando en la producción y Manuel Pino... produciendo, con presencia Esteban Serrano y todos nuestros colaboradores. Nos vemos la semana que viene, cierre de curso, programa de chamulleo básico, en plan, oye, ¿qué va a hacer en verano? ¿Qué tal la vida? Pues va a ser un poco así, pero nos hacía falta una cosa un poquito más relajada. Gracias, hasta la semana que viene. Adiós.